Hola a todos, bienvenidos a otra sección, a otra ración del vuestro programa Fase Bonus. Tengo que deciros que ahora tengo en mi mano un juego de Spectrum Cinta, el Renegade, que me regaló el señor David. Y yo tengo que comentaros una cosa, hace pues ya muchos años, 20, 20 y pico años, yo me compré un Spectrum 48K, fue el primer ordenador que tuve. Y el primer juego que se puso en mi casa fue este Renegade. Este juego tiene dos versiones, en la cara tiene la versión de 48 y en la cara B de 128, y yo con mi Spectrum 48K os podéis imaginar que me puse a cargar, por supuesto, la versión de 128K. Después de los 8 minutos de rigor, el juego se me colgó y me cagué en la puta, así de sencillo. Pues aquí estoy, después de 20 años, 20 y pico años, con este juego en la mano, del que seguro hablaremos alguna vez, y que tendré la suerte de contar con mis compañeros para hablar de este juegazo. Compañeros tales como el señor Altamair. ¿Cómo estamos, Altamair? Hola, Ignacio. Bien, bien. Todo bien por aquí. Está cojonudo el programa de hoy. Y también el top 10 de Super Nintendo, que se anima mucho a la gente a participar, lo cual demuestra que hay mucho nintendero de Dios por aquí. Pero bueno, a ver qué tal sale el programa ese. Hay que decir que estamos, pero contentísimos, de todos los correos que nos estáis mandando y toda la gente que está votando, que aún así sois pocos, porque tenéis que hacer el top bien, o sea, un top en condiciones. Oye, Altamir, tú que eres también amante de los ordenadores como yo, ¿tu primer recuerdo así de videojuegos o anécdota que tengas por ahí? El Spectrum cayó una noche de Reyes y fue el Camelot Warriors el primer juego que metí ahí. Seguimos con el señor David Sánchez. David, como te dije hace días, gracias por el Renegade, macho. De nada, hombre, ya sabes que te lo regalé con toda la ilusión y que tú lo ibas seguramente a disfrutar más que yo. Y nada, aquí estamos otra semanita, ¿ves? ¿Qué, cómo ves el programa? Ay, muy bueno, muy bueno. Película malísima, de las peores que hemos visto, juegazo y muy interesante. Oye, David, te pregunto lo mismo que Altamay. ¿Tú, tu primer recuerdo que tengas de videojuegos? Pues, si te soy sincero, no lo recuerdo exactamente, pero creo que fue con el Atari 2600 y el juego que más jugué ese día fue el de boxeo. ¿El de boxeo que era uno contra uno? Sí, que era uno contra uno, que parecían, yo qué sé, cangrejos, se pegaban hostiazos con ese... Sí, con que se veía desde arriba, ¿no, David? Sí, con los puños... Unos blancos y unos negros, sí. Sí, que tenía así los puños así muy grandes y nada, arriba para abajo, para adelante, pum pum y hostiazo. Muy rico. Pues era un juegazo, pero estoy seguro que el señor Héctor también tiene alguna anécdota que contarnos. Héctor, ¿qué tal? Ah, pues nada, aquí estoy contento, la verdad, yo estoy feliz, vamos, así de claro. Cuéntanos, ¿qué pasa, Héctor? Bueno, ¿qué pasa? Pues más o menos, digamos que, no sé si lo sabréis, pero vamos, hace poco fue mi cumpleaños y la verdad es que tengo aquí un par de regalazos, entre uno que me he hecho yo mismo y otro que me han hecho otros. Pues empezar, me han regalado una PSP tocha de esta de segunda mano, seguro que les ha salido todo barata porque está todo quemado, pero oye, mira, funciona y creo que va a haber un par de juegos que le voy a echar el ojo, algún God of War o algo, ya ver qué tal. Y también, ay, un momentillo. Ahora que casi me caigo de la silla. Y también... Sí, aquí hay... Ya sabéis. Bueno. Ah, y otro regalo. Bueno, un regalo que ya me hice yo mismo pensando en mi propio cumpleaños. Sí, así de triste en mi vida. Y es que por fin me ha llegado de Estados Unidos de importación una nueva placa, que tengo una nueva placa recreativa. Una Sega Titan, tío. La STV con el Die Hard Arcade. ¡Oh! ¡Hombre! Ah, y también con un mando Neo Geo, tío. O sea, ya puedo jugar a dos jugadores con la placa y todo. Si alguien quiere venirse para acá, que... Qué grande, Héctor, macho. Yo estoy, vamos, voy a estar una semana contento aquí. Ya no me acuerdo ni de paro, ya no me importa nada, tío. Ya estoy aquí. En fin. Bueno, vamos a seguir, que tenemos un invitado que todos conocéis ya casi casi miembro de este programa, señor John Cortázar, ¿qué tal? Buenas, Ignacio, y todos. Bien, aquí... entre la lluvia, el granizo y el frío bilbaíno y nada, pues con ganas de este programa, porque la verdad es que tiene buenísima pinta, vamos, de contenidos y de todo, o sea que... Oye, John, gracias por el mensaje que me mandaste ayer agradeciéndome haberte hecho conocer este peliculón que vamos a tratar hoy, ¿eh? Sí, la verdad es que ha sido una de mis mejores experiencias cinematográficas de toda mi vida, con lo cual pues reitero mi agradecimiento. Y bueno, ya hablaremos largo y tendido porque es una mierda de peli pero bueno, sí, pero de todas formas, pues, en algún aspecto sí que agradezco porque, joder, la verdad es que me he hecho unas buenas risas, ¿eh? O sea que ya tenemos cosas para comentar. Oye, John, tú que eres un tío curtido, ¿qué anécdota tienes de tu primer recuerdo sobre videojuegos? Joder, pues mira, mis padres no... bueno, no querían ver ordenadores ni consolas en pintura cuando yo era crío, ni patas, pues yo, bueno, no sé, como igual muchos padres, o... Y le regalaron, me acuerdo, a mi padre en el trabajo, típico lote navideño, no sé qué historias, pues debieron regalar entre varias cosas, pues ordenadores en la fábrica, o... Y vine un día a casa, pues con un MSX 1, con su monitor, con su lector de cassette, con todo. Y bueno, pasó un año antes de que nos dejaran poner un videojuego. O sea, estuvimos copiando listados de BASIC como perros en casa todos los hermanos para jueguecitos cutre. Y me acuerdo que el primero fue el Abusing Bell Profanation de Dynamic, un plataforma bastante, bastante complicado, pero vamos, siendo el único que tenía, me lo terminé en dos semanas. Con el vicio. Te pasaste el Abusing Bell, madre mía. Sí. A día de hoy me lo pongo y me lo paso. Es el típico juego que te juegas te acercas un poquito de 10 segundos y ya te acuerdas de cada píxel donde tienes que saltar. Pero bueno. Oye, John, ¿y te acuerdas de lo que ponía? ¿Es verdad lo que pone al final eso? Que pone un mensaje al acabarte el juego. No es verdad, porque no se pudo hacer esa cuarta versión. Seguro que te refieres al Ice Glue o Ice Glue. Nos vemos en el polo o algo así, sí, ¿no? Una cosa que... Sí, nos veremos en Ice Glue, pone. Y sería en principio la cuarta aventura de Johnny Jones, pero que pues que nunca llegó a su fin. Luego se estuvo desarrollando también otra aventura de Johnny Jones, que ya tenía otro nombre, pues no me acuerdo exactamente, Cristal, no sé qué, o no me acuerdo exactamente. Pero sí, avisaban, pues se solía hacer mucho en los juegos antiguos, de avisar, nos veremos en tal juego, o la segunda parte será no sé cuál, y luego se hacía o no se hacía, pues como el caso de Desert Moves, cuando te pasas el Arctic Moves, o bueno, pues había muchos ejemplos de eso. Recuerdo una micromanía, creo que era una micro hobby, que te ponía eso, en plan, si conseguís un mensaje que sale al final del juego Abusing Bell Profanation, entráis en el sorteo de no sé qué. Y claro, había que llegar al final para ver era, si esa. Era micro eso, hobby, sí. Era micro hobby. Micro hobby. Vale. Levantaba un premio metálico. Sí, el premio existía, pero al final ese mensaje, pues la secuela quedó ahí en el limbo. Y para acabar, tenemos otro invitado muy especial, es primerizo en este programa, así que le vamos a hacer alguna que otra, señor Konamito, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Konamito, cómo vas? Bien, aquí asándome de calor en casa, para dar un poco de envidia. Que allí en tu tierra tenéis calor, dices, ¿no? Sí, hace, aunque está un poco nublado hoy el día, aquí donde, en la zona en la que yo vivo, hace hoy bastante calor, la verdad. Andamos en manga de camisa y bermuda. Bueno, Konamito, que tenemos un juego estupendo hoy y creo que vas a meterle mucha caña, ¿no? Sí, de hecho, da la casualidad de que es mi juego favorito. Es un juego que conocí en finales de los años 80 y que realmente para mí ha sido, desde la primera vez que lo jugué, el mejor juego que yo he probado en cualquier plataforma. Y eso que ha llovido mucho desde 1987 hasta ahora, pero sigue siendo para mí un juegazo prácticamente insuperable, aun cuando las limitaciones de la máquina sobre la que corría, un MSX2, pues eran claramente superadas posteriormente por consolas y ordenadores superiores como el Atari o el Amiga. Un juegazo que le dedicaremos un gran porcentaje de este programa. Oye, qué bonito tener a usuarios de Spectrum y de MSX juntos, para que todos digamos que el Spectrum es buenísimo y mucho mejor que el MSX, ¿no? Sí, bueno. Es cojonudo el Spectrum. Sí, a mí me encanta. Bueno, y dicho esto, antes de seguir, hay que dejar un par de anécdotas, un par de curiosidades. La primera, aunque Héctor nos lo ha chafado, Héctor y David, felicidades. Felicidades. Que David también se calla, pero también ha sido su cumpleaños. Ay, muchas gracias. ¿Y qué te han regalado? Que eso te las callas. Pues me han regalado una Sega Saturn, la Model 2, pero la japonesa, la blanca. Chulísima. Qué guay. Chulísima. Qué regalazos, joder. Aparte que está, tío, nueva, completa, con la caja, con los manuales de instrucciones y el cartucho también para ampliar la memoria. Bueno, o sea, que ha sido un regalo cojonudo. Vaya regalazo. Y cumpleañito, 29 años, que tampoco son tantos. Por aquí hay gente que tiene alguno más que yo. O sea, que no me siento tan viejo hoy. No muchos más, ¿eh? ¿Alguno más que tú? ¿Y Héctor, tú cuántos tienes ahora? Yo ahora mismo 26. Madre mía, tengo que decir a la audiencia que Héctor con sus 26 años es un morlaco de cojones. tú lo ves y es un tiarrón, pero vamos. Bueno, y dicho esto, Altamair, como comentabas antes, ¿qué tal va el top de Super Nintendo? Pues bien, creo que estábamos por los 40 y pico entradas ya de gente comentando. No sé si habrá multimix y cosas de esas, aún no nos hemos parado a ver las IPs y todo eso, pero sí está bastante animado el tema, así que habrá que me toca hacer el recuento. Bueno, seguramente te tocará a ti, ya que lo propusiste. Y hay que recordar, sí, pasebonus.net, para que dejéis vuestra votación, o que nos podéis mandar un correo a programa@pasebonus.net, ¿es verdad? A ver, la dirección. programa@pasebonus.net. Muy bien, es que si no está Javi, a veces me pierdo con estas cosas. Y hay que decir que David y yo hemos tenido una idea. A ver, David, que tenemos que contar otra vez con la colaboración de los oyentes. A ver, ¿qué vamos a proponer? A ver, cuéntame. Pues vamos a proponer un post que se va a llamar Videojuegos de mierda. O sea, mierda, videojuegos, mierda. O sea, como su propio nombre indica, es un post donde queremos recoger de todos los oyentes y gente que escribe en facebonos.net, queremos saber que nos digan cuáles son, a su juicio, los 5 peores videojuegos que han probado a lo largo de su vida. Pero ¿vale? Los tienen que probar, David. No vale decir, el ET han dicho que es muy malo. No, tenéis que probarlo. Es más, yo me comprometo a de unos cuantos que digan, si no lo he probado, de probarlo y comprobar si verdaderamente son una mierda, ¿vale? O sea, yo me comprometo a eso. Y nada, que nos digan los 5 peores juegos que han jugado, nos da igual la plataforma, el sistema, lo que sea. Y nada, que haremos una cosilla tipo como estamos haciendo ahora con los tops de Mega Drive que hicimos y el de Super Nintendo, y seguro que va a quedar un programa cojonudo hablando de, pues, de esos juegos de mierda. A ver, ejemplo. Yo, para mí, Renegade 3 de Spectrum, un asco. Street Fighter 2 de PC, el original, de Usgol creo que era, una mierda. O sea, cosas así, los de Matrix, los juegos que sacaron de Matrix para PC, el Enter the Matrix y el Patch of Neo, una mierda. Pues cosas así, decís, este juego no me gusta, por lo que sea. A ver, a vosotros rápidamente, ¿qué juegos os vino a la cabeza? A ver. Hostia, tío, a mí no me tiras de la lengua, que entre que tengo el CDI, la Virtual Boy... O sea, como ponga yo a hablar de juegos malos, joder, tío. A ver, tienes la Engage también, acuérdate, tío. Oh, bueno. Hostia, eso también es... Altamar, ¿qué juego comentas tú? Yo es que, la verdad, no suelo recordarlos, pero aquí me viene a la mente el Paperboy 2 y el Viaje al Centro de la Tierra de Frogwares, aquella aventura gráfica. ¿Cuál? ¿Viaje al Centro de la Tierra de...? Frogwares, una aventura gráfica del año 2000, poco debe ser, o algo así, bastante mierda. Hostia, yo esa me la apunto, esa no la conocía, ¿eh? Nada, o sea, es que son buenos gráficos y tal, pero es un coñazo, yo no voy a acabármela. Yo creo que fue la única aventura gráfica que empecé y no acabé, fue esa la única. Un coñazo de cojones, pero bueno. El Paperboy 2 me acuerdo que tenía una amiga allí, aquello era ramental, un scroll de mierdas, era una puta basura el Paperboy 2. Así de claro. Bueno, David, lo dicho, pues entonces que nos manden, dejaremos en la página un post para que pongáis ahí vuestro top 5 juegos mierder, y si queréis dar una pequeña explicación de por qué el juego que decís para la plataforma que sea os parece una basura, os lo agradeceremos, sea el juego que sea. Ya podéis decir Mario 64 como Zelda, lo que os dé la gana, pero un poquito de explicación no estaría mal. Bueno, y... el que sea, sé que a Dani... Que va a decir Superman, luego... tío. No, sé que a Dani, que luego vendrá, Mario 64 no le hace mucha gracia. Es por poner un ejemplo. Sea el juego que sea, ¿eh? El juego que hayáis probado y habéis dicho, vaya mierda de juego, ¿vale? Bueno, y dicho esto, con esta larga presentación, vamos a pasar al sumario. Sumario, ¿qué tenemos hoy? Bueno, pues tendremos la sección Se ha escrito un mail. Tendremos un pedazo de videojuego que os aconsejamos a todos que lo probéis. Konamito nos dará muchos datos sobre este Metal Gear original. No Metal Gear Solid, sino Metal Gear. Tendremos también, para acabar, cine de Wario. A Lorito, la película que eligió Héctor, que fue su culpa, Star Wars Turco. Así que dicho esto, comenzamos. Se ha escrito un mail. Bueno, que hoy no está Javi, ahora mismo no ha llegado todavía, lo tenemos en un pequeño atasco, esperemos que llegue a tiempo para hablar de la película, que sabemos que tiene un montón de apuntes, y va a leer los correos su tocayo Altamair. A ver, Altamair, que tenemos aquí un montón de cartas, ¡qué cojonudo! Sí, cada vez parece que no iba creciendo esta sección, cada vez es más grande. A ver, empezamos la semana con Monty, que nos dice: primero la presentación, me llamo Pedro, más conocido con el nick de Monty. webmaster de www.gr-lida.org, entre otras, y creador del frontend GR Lida. Lo segundo, felicitar a todo el equipo de Fase Bonus, que lo hacéis genial. Seguid así. Si este chico, yo cuando hice el artículo de emuladores, hablé con él bastante, porque tiene un, eso, el frontend este, el GR Lida, es muy similar al que usaba yo de DOSBox, que se llamaba Defend. Está muy bien. Si no lo conocéis, dale un vistazo, porque para probar juegos de Scum o NS2 está muy bien. Todos los que seguimos el programa sabemos que será difícil quitar el trono a Ator. Creo que esta también tiene que estar por cine de Wario, Gore, y Gore 2, Outlaw of Gore. Aunque esta última es más divertida. Creo que se refiere a Gore, creo que es una película de bárbaros de la canon también, si no me equivoco, ¿eh? O sea, a mí me suena que la portada saliera un viejete o algo así. Esta película no la... Yo me confundo con Yor, con Y-Y-O-R, pero se refiere a Gore, G-O-R, que creo que es de la canon, la Gore esta. Bueno, bueno, pero nos la apuntamos. Ya que al parecer toda película de aventuras con bárbaros espadachines, héroes, parece que será un éxito asegurado, sin duda. O sea, pero quitar el trono a Thor lo dudo, ¿eh? Lo siento, pero... No sé, la compañía es canon, ¿eh? Eso tiene categoría, tío. Es la misma empresa que nos hizo ver a He-Man en un Cadillac Rosa, tío, eso... De puta madre, un He-Man y Cadillac Rosa, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Bueno, nos deja aquí un par de enlaces a unos trailers de Gore y se hace un poco de publicidad con su web de GR Lida Org. Que os aconsejamos que la visitéis porque os merece la pena. Si no tenéis ningún frontend de DOSBox, está muy bien. Y les mando un saludo a todos. Y ahora seguimos con otro fijo de la sección, que es Luis Guillermo del Corral Mazorra. De Game Fest, lo mejor, los Cortázar Brothers. Toma, ahí va. Joder, muchas gracias, señor. Qué bueno. No le he pagado yo a este chico, ¿eh? Lo está diciendo gratis. Dejo aquí al final un número de cuenta, John, me parece. No, muchas gracias. No, lo pasamos súper bien en GameFest. La verdad, un montón de gente vino a interesarse, pues bueno, pues por lo que hacíamos en Relevo y tal. Y bueno, y también la gente, pues también aquí está con Amito, que puede contar, que estuvo también con su exponiendo ahí él en GameFest con nosotros. Bueno, con nosotros, ¿no? En su propia zona. Y lo mismo la gente de RetroWorks, que también estuvo por aquí hace poco. Pues en el podcast, ¿no? Bien, pues continúa diciéndonos aquí. Diversión aparte, es agradable oír las quejas de Dani sobre lo que no ha gustado, porque apenas oigo más que cosas buenas. Así que fetén por eso. No había parking para expositores. ¿Puedo decir algo? Vaya inútiles, con perdón. Teodoro es divertido, pero la carátula hace que Teodoro me dé pena. De la carátula, no, no se ha vuelto loco. Se refiere a un juego que se llama Teodoro no sabe volar, ¿no? Que es de... Sí, de RetroWorks. De RetroWorks. La carátula es una chulada. Sí, Paco es una artista. Sí. Bueno, pues la carátula a Luis Guillermo no le gusta mucho. Y continúa. El Shinobi. Yo jugué al de Master System. No recuerdo si iba a acabarlo alguna vez, la verdad. Pero sí recuerdo que es uno de mis juegos favoritos. Lo de las voces en Spectrum, al menos había un cacharro que era el Kurag Microspeech, que se usaba para eso. Había juegos compatibles. Mirad lo que puede dar mucho juego en algún programa. Habrá que echarle un vistazo. Q-R-R-H Microspeech. ¿Lo conoces tú, Ignacio? No, porque periféricos para Spectrum había muchos. Hay que hacer, creo que supongo que sería este hombre que nos lo pidió, hacer alguna especie de periféricos de Spectrum, porque periféricos extraños me está viniendo también a la cabeza una expansión de memoria que llevaba un juego que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que te daba 16K de memoria más. Lo que pasa, el Legend of the Unicorn o algo así, seguro que nuestro... Shadow of the Unicorn. Shadow of the Unicorn, eso, que solamente era compatible con ese juego. O sea, que periféricos hay muchos. Sistema de protección también. Bien, del juego a la vez. Periféricos sí. Hay muchos y sí que tendremos que hacer algún pequeño especial. Y continúa aquí. Sobre fases de bonus, en el primer Shinobi Master System me la pasé alguna vez. Juegos Filmatio me parecían muy bonitos, pero en concreto los de Ultimate. Nunca acabé ni uno. Torpe que soy. Eran difíciles. No es el único. Ya. En cuanto al Hero Quest, me encanta. Y punto. Y también jugué a la expansión. No secuela. Sí, es verdad que había un par de misiones extra. Que no me acuerdo. Sí, cómo es el Return of the Witch Lord. Sí, Witch Lord. Return of the Witch Lord, creo que era. Sí, y si le gustó Hero Quest, Cruzada Estelar también le encantaría, porque eran corta y pega. Sí, me acuerdo que mi primo tenía el de tablero y yo tenía el ordenador. Estaba muy chulo el Hero Quest. Este. Juegazos, sí, señor. Cine de Wario o Descubramos Oscuras Joyas Italianas, por favor. Sí, entiendo, estamos hablando demasiado de cine italiano. Habría que empezar un día a hablar de Max Payne, Largo Winch, películas... Habrá que empezar algún día de hablar de cine turco. Hoy es un buen día para empezar. Por cierto, usar la música del Golden Axe de fondo en Los Bárbaros, vaya mala uva que tenéis. Eso sí, hay una ley universal de esta película. La calidad cineguariana depende de uno menos la delirancia del proceso de crecimiento del protagonista. Y dos, la cantidad de tías jamonas y la escasez de su ropa. Ah, ah, ah, eh, eh. Sí, los personajes tienen unas evoluciones, cuanto menos una niñez jodida suelen tener en el cine de Wario. Sí, sí. Y pasamos ahora con Rubén Rubio Romero. Saludos, me llamo Rubén y soy cerca de Barcelona y os llevo siguiendo desde poco después de que empezarais. Soy un gran amante y coleccionista del retro. Empecé siendo un crío con Commodore para dar el salto a los 7 años a un Amstrad CCV. Después ya pasé al tema de consolas con una Game Gear, al principio, y luego una Super Nintendo. Actualmente colecciono muchos sistemas, aunque me centro más en consolas que en ordenadores. Comparto bastante la afición de Héctor por sistemas más bien poco conocidos y de escaso éxito como Vectrex o Virtual Boy, que creo que son sistemas que se merecerían algún día, si bien no un especial, al menos un ratito de vuestro programa, ya que ambos sistemas son bastante especiales e innovaron mucho en su día. Oye, yo creo, Héctor, que cuando puedas sacar un ratito podías currarte, aunque fueran 15 minutos, y hablarnos un poquito de la Virtual Boy, tú que la tienes físicamente. Así con pues un poquito sí, de podría, tiempo... Pues sí, con un poquillo de tiempo y más podría salir algo más o menos en condiciones, sí. Vale, apuntado que queda. Y no solo a Virtual Boy, si queréis también, como ya os he dicho, el CDI o la consola esta que va con VHS, o sea, vamos, por cosas raras. Nada, habrá que hacer una sección de consolas rarunas con Héctor. Cabe decir que si es amante del mundo retro, es casi imposible resistirse al encanto de Vectrex. En el caso de Virtual Boy, además tuvo un desafortunado final y aún a día de hoy sufre de la leyenda urbana y los comentarios infundados de que produce dolor de cabeza, visión morosa, etcétera. ¿Es leyenda urbana o es verdad eso, Héctor? Bueno, depende del juego y de la cantidad de tiempo que te tiras. Pero vamos, para que te cree Mario y demás, tienes que estar una burrada de tiempo como he estado yo alguna vez. O sea, que o tú sea, sí que has sufrido mareos, pero vamos, después de igual era de inanición. Sí, pero es más culpa mía que de la consola, vaya. Pero habiendo bebido solo agua, ¿no? No, en todo caso un poco el color rojo uno de las pantallas, pues si no estás acostumbrado, pues te puede irritar un poco el ojo al principio. Pero vamos, tampoco es tan exagerado como dice la gente. Es una pasada de consola, la Virtual Boy. Sí, y adelantada su tiempo, porque fijaos cómo está ahora todas las compañías con el 3D. A mí me sorprendió, no la había probado nunca y fue a probarla y me sorprendió la calidad de los gráficos y lo divertida que puede llegar a ser, aun cuando al principio puede resultar un poco hasta claustrofóbica tener que meter la cabeza ahí en el visor, pero es una consola cojonuda, la verdad. Y difícil de encontrar. Sí, este año la he probado por primera vez también en la Retro Madrid, con el Mario Tennis, me parece. Ah, y el efecto de 3D está bastante conseguido, la verdad. Hombre, solo la probé un ratito, pero vamos. Está chulo. Tengo que admitir por eso que también tengo debilidad por Dreamcast y por todo de Atari en general, aunque como ya he dicho, colecciono muchos sistemas como Super NES, Mega Drive, TurboGrafx, GameCube, WonderSwan, NES, Master System y un largo etcétera. Tengo la suerte de tener varios amigos que también son aficionados a este mundillo y a los cuales ya llevo tiempo recomendando este programa, y me consta que algunos están en ello. Eso, me alegra que tenga gente ahí que, si total, somos poca gente que nos gusta esto del retro, que cuantos más seamos mejor siempre. Solamente felicitaros por vuestro programa, que creo que está en el término medio y justo entre divertido y profesional. Oye, mira, profesional que divertido, más divertido que profesional. No, justo en el medio, muy bien. Un buen comentario. Sí, así somos nosotros, siempre en medio. Y ya por último, tocando el tema de las películas, os puedo hacer un par de sugerencias que se salen un poco quizás de lo habitual, ya que no son películas de cine, sino más bien documentales, pero valen su peso en oro. Me refiero a documentales Chasing Ghosts Beyond the Arcade y The King of Kong. The King of Kong, este no fue uno que hablamos hace poco, en fase bonus salió algo de un tío que quería batir el récord del Donkey Kong o algo así. Sí, sí, que se escribió un artículo, creo recordar. Sí, sí, seguro, vamos. Un documental. Hombre, se quitar no para tratarlos en cine de Wario, pero igual se podía hablar de ellos algún día, si los vemos entre todos. Bueno, y para terminarnos, dice aquí, la primera habla sobre la época dorada del arcade a principios de los 80, enlazándolo con el entonces y el después de varias personas que salieron en la revista Life a principios de los 80, donde hizo un reportaje de los mejores jugadores arcade de USA por aquel entonces. Y la segunda habla de cómo Steve Wiebe, un completo desconocido, se propone conseguir el récord del arcade de Donkey Kong, que hace muchos años que estaba en posesión de Billy Mitchell, el primero que consiguió una partida perfecta al Pac-Man nombrado jugador del siglo. Esta película también trata el tema de videojuegos retro y cómo ha evolucionado los videojuegos. Es posible que las conozcáis, pero de todas maneras creo que su mención sería interesante para los oyentes, y de hecho la segunda se puede comprar en DVD por eBay, mientras que la primera no salió en formato físico, solo está disponible en emule, etcétera, etcétera. En fin, espero contribuir un poco al tema, que siempre que queráis, de que no os envíen emails, y ya sabéis, si algún día necesitáis otro conte de tu día, no vais a tratar un tema que tenga por la mano, será un placer colaborar. Un saludo de parte de Rubén. Pues nada, un saludo nuestro también, y nada, y me parece que tenemos por aquí a un recién llegado, ¿no? A ver, sí, señor Dani. Hola, ¿qué tal? Vengo, vengo un poquito tarde hoy, me temo. Bueno, llegas justo para el juego y la película, o sea que te vas a estar en lo mejor, sobre todo en la película. Sí, cabrones, sí. Es muy guapa, Daniel. Sí. Hombre, tampoco es tan horrible, por lo menos sirve de mal ejemplo. Bueno, y que también entra el señor Javi. Javi. Sí, veníamos juntitos de la mano. ¿Qué tal por aquí? Nada, pues el señor Altamahir está haciendo los correos por ahora. Ya veo que está ahí violando mis correos vilmente. Te quiero hundir. Me quiero hundir en la miseria. Si es que se escapa uno, pillo en un atasco y ya... Ay, le sustituyen como si fuera un viejo anciano llevado a un sanatorio o lo que sea. Nada, pero que siga. Bueno, el siguiente correo, que es el penúltimo, ya es de Luis Alberto Velasco Durán. Hola, ¿qué tal? Me llamo Alberto, intento mandaros unos correos la temporada pasada. Creo que pasó algo raro. Pues debió de pasar porque no nos llegaron. Y no, hay que decir que si llegan, se leen. Así que si no se han leído, lo siento, pero no llegaron. Leemos todo. Creo que pasó algo, puntos suspensivos, raro. Me gustaría felicitaros por el podcast, ya que me encantan los juegos retro. Prácticamente crecí en salas de máquinas y jugando al Amstrad, Mega Drive, etc. Me gustaría proponeros unos juegos que comentéis, ya que me gustaría oír qué decís de ellos y si hay alguna curiosidad sobre ellos. Son la saga Dungeon and Dragons, Tower of Doom y Shadow over Mystaria. Buenísimos los dos, que son los dos, ambos, temas, ambos, ¿no? Sí. Muy buenos. El otro es la saga Wonder Boy y Monsterland, de los que he jugado prácticamente todos, incluso el 4 que no llegó a Europa, pero que afortunadamente tradujeron al inglés. Algo es algo. Y obviando el 3, que no sé qué se les pasó por la cabeza. A mí Wonder Boy Monsterland me parece juegazo, pero juegazo, ¿eh? Yo recuerdo el primero solamente, los otros de hecho no sabían que era una saga. ¿Sabes? Lo que pasa es que el 3, yo creo que igual se refiere al 3 en arcade, que se convierte en que es como una especie de shooter horizontal, que el scroll va fijo y que es como una especie de juego de naves prácticamente. Sí. Porque hay fases donde vas volando y no sé qué. Sí, porque ese lo probé yo en Mega Drive y no seguía el rollo de juego de aventura y un poquito de RPG que seguían los otros. Este era más, como dice John, mata-mata, así. Se ve que a mí tampoco me gustó mucho el 3 este. Que luego en consolas hicieron el Dragon's Trap para la Sega Master, TurboGrafx y Game Gear, creo recordar, que era como una tercera parte, que se parecía más al Wonder Boy Monsterland, que tenía más aspectos de RPG y con plataformas y tal. Pero vamos, el Wonder Boy 3 como tal de arcade, pues se separa totalmente de lo que era la saga, vamos. Y de los juegos de lagartijas y entresuelos, digo, de dragones y mazmorras, tenemos un artículo magnífico del señor Román Moreno, o varios, sí. Es una serie de artículos en la web. Sí, sí, hay tres por lo menos, me parece. Sí, en fasebonus.net. Ah, y por cierto, de los Wonder Boy, a mí el 4 me parece enorme. Y es cojonudo, sí. Gracias a Cine de Wario me estoy tragando algunos bodrios que harían vomitar a una cabra, pero las risas que te echas... Como venganza me gustaría recomendaros una película perteneciente al género plagio por la cara, con unos mayores exponentes, que es Terminator 2 Shocking Dark, que curiosamente plagia a Aliens el regreso. Y si os parece exagerado, el comentario, vedla. Hay que decir que la película se analizó antes de leer este correo. ¡Ay, ay! No, algo, ¿eh? Eso es la providencia o algo. Pasó algo raro, sí. Algo raro pasó, sí. O que los correos están llegándonos muy tarde o que los oyentes no... Es el destino, Altamahir, es el destino. También acabo con otra petición. ¿Sabéis algún sitio legal o no para conseguir música de juegos antiguos? Recuerdo cuando se me quedaba en la cabeza melodías de algunos juegos, sobre todo matamarcianos, y he estado buscando por internet, pero mi inutilidad es una lastra para estos casos. Un saludo, espero que este mensaje llegue bien y seguir así. ¿Sabéis de algún sitio para bajar música de videojuegos? Yo lo que conozco es BGMCX, que es una página web en la cual se pueden, no sé si descargar, pero sí escuchar la mayoría de mogollón de melodías de juegos MSX. Ahora no estoy seguro si se pueden descargar o no. Me imagino que no, que solo se pueden escuchar, pero no estoy seguro. No recuerdo ahora. Yo siempre que he entrado allí he escuchado las melodías. Se tiene un reproductor muy, muy molón en la parte superior de la web, pero ya digo, son muchísimas las melodías que se pueden escuchar allí. Lo que pasa es que está centrado solo en software MSX, sí. Yo le digo a este hombre también que yo de Amiga escuchaba mucha música, pero como compuesta por oyentes, ¿sabes? Que la cogían y la reversionaban ellos. No recuerdo la página, pero buscando música de Amiga encontrabas fácilmente bandas sonoras de Turrican y cosas de estas sin problemas. De Dagon y tal, sin muchos problemas. O versionada por gente o por jugadores, pero bien, está bastante bien. Luego también hay en YouTube, hay mogollón de vídeos con músicas de juegos, yo creo que de casi todas las plataformas, y de el típico vídeo de YouTube que sale una steel del juego, una imagen y la música de fondo, y que igual con un poco de astucia, con las típicas páginas donde te puedes descargar elementos de YouTube, pues te puedes hacer con alguna pequeña librería de sonidos, ¿no? Bueno, y vamos con último correo ahora, ¿no? Es de Damaso Bleacher. Hola a todos. En primer lugar, las felicitaciones de rigor por lo bien que está el podcast. Aprende un montón de cosas sobre el mundillo y además es divertido. Dicho esto, pienso yo que después del chorreo de programas que lleváis, ya va siendo hora de hacer el monográfico de Spectrum, que el aparatico lo merece. Que sí, que señor Ignacio, qué cabroncete sois con lo de Igancio. ¿No veis que el muchacho le jode? Jeje. Lo que decía, señor Ignacio siempre mete su puntilla con las versiones de los distintos juegos para el Spectrum, pero ya va siendo hora de que se hable todo el programa, o varios, si es menester, sobre la máquina y sus juegos. En todo le doy la razón. Muchas gracias, Damaso, por tu apoyo. Eso está bien, lo que pasa es que hay que hacerlo trabajándose un poquillo, ¿sabes? No, ¿sabes? Un poquito, pues eso, hacer un poquito del hardware, hablar de una especie como línea temporal de lo que fue la plataforma en concreto. Podemos hablar de la Amiga también, pero bueno, esas cosas habría que prepararlas con calma, pero sí, serán. Y me acuerdo que nos pregunta mucho también por Commodore 64, que no tratamos nada en Commodore 64 aquí. Es cierto. Bonus. Y algún día también hablaremos un poquillo de él. Pues mira, aquí nos comenta, nos da un ejemplo para lo de Spectrum. Se podría empezar por el hardware desde el 16K hasta el más 3. Y rarezas como el Pentagon de los soviéticos y cosas por el estilo. Se podría seguir hablando de periféricos como el joystick y el famoso ratón que ya salió más de una vez, para acabar hablando de lo que interesa, los juegos. Hay que hacerlo. Lo que pasa que es lo que decimos siempre, es que hay mucha cosa y un especial de Spectrum puede salir larguísimo, tienes que dividirlo, pero claro, también te apetece hablar de tal y cual, pero hay que hacerlo, tanto esto de Spectrum como el oyente que se escuchaba de Commodore 64, que también es cierto que lo dejamos de lado, pero es que no podemos tratar todo, le intentaremos meter más caña, eso está claro. Y un especial monográfico de MSX también. También, ¿ves? Es que cada uno tira para atrás. Ya por pedir hay que decirlo, no, hay que levantar la mano. Con el Spectrum ya llega, que con el Spectrum, que los juegos de MSX son los mismos que el Spectrum al final. ¡Al ataque! ¡A las trincheras! Pero, a ver, y continúa aquí. Propongo que sea un top 10 con los videojuegos preferidos de los que hacéis el podcast y los que la gente vote en una entrada que se puede hacer en el caso de la web fase bonus. Antes de que os lancéis a votar, ya os digo que probéis el 3D de Death Chase. Puro vicio en 16K. Cuando paséis la quinta fase empezaréis a saber lo que es bueno. Y en 3D, pues decirle que llega tarde, porque vamos a hacer un top 10 con los peores videojuegos. O sea, que no con los preferidos. Mucho más divertido. Ya será algo del estilo también. Y el 3D de Death Chase este me parece que es el juego que estaba basado en la carrera esta de motos del Retorno del Jedi, de Star Wars, creo recordar. Que era isométrica, puede ser. No, era en primera persona. Salía como árboles, que hacían un zoom los árboles de forma, sí. O sea, de juego frontal, sí. Ah, mira, pues no me equivoco, pues sí, es cierto. Bueno, esta iniciativa que os propongo podría repetirse con otros clásicos, Atari 2600, Commodore CPC, Amstrad, pero eso es lo que pidan otros, que yo soy de Spectrum. Vivan las teclas de goma y las membranas de teclado jodidas. ¡Ay, bueno, está ahí! ¡Que viva! Sobre todo las membranas de teclado jodidas, eso seguro. Bueno, y para despedirse nos dice aquí, pues sí, Javi, me ha salido un tocho cojonudo, pero eso... Para eso estás tú, para resumirlo. Además, la cuña esa que tenéis por ahí dice: cuéntanos tu vida. Ya está, un saludo para todos y a seguir igual o mejor. Y nos comentas al final, leemos. queremos un poquito más de actividad al Twitter y al Facebook también. Y hasta aquí los correos de esta semana, que como... Bueno, Javi sí que está, pero llegó tarde, los leí yo. Que... esto lo ha dicho haciendo un corte de mangas, ¿eh? Que vosotros no lo veis, pero estaba ahí. Bueno, hay que decir que ahora Facebook está en manos del señor Javier de Brasil, que lo conoceréis todos, que ha estado en ese programa. Le hemos dejado Facebook y está haciendo un trabajo estupendo. Así que muchas gracias, Javier, por todo. Y recordar que tenéis que mandar vuestros correos a programa@fasebonus.net. Javi. Programa@fasebonus.net. Qué buena. Lo haces todo. Creo que Javi y yo tenemos más feeling, creo, ¿Qué tenemos? Delegaciones de fase bonus ahora por ahí, porque dejamos lo de el Facebook a Javier Ortiz. Sí, porque no hay tiempo físico para todo y Javier Ortiz nos ayuda muchísimo, lo hemos dejado en Facebook y repito que está haciendo un trabajo maravilloso. Sí, sobre todo para que la gente se entere cuando sale el programa y todo, porque a veces en iVoox hay problemillas o tal, está bien para que la gente se vaya enterando de cuando sale el programa. Bueno, pues hasta aquí los correos, que muchas gracias a todos los que escribís, muchas gracias a todos los que escribiréis, que esperemos que seáis un montón. Y bueno, vamos a uno de los platos fuertes del programa. En fase bonus, llamamos a las cosas por su nombre. El tío ha ido apareciendo y desapareciendo y lanzándote los ojos. A este jefe lo llamamos nosotros el ojo. Sí, el que tiraba las letras, pues el letra. Si tú también eres así, escríbenos a programa@fasebonus.net. Juego de esta semana, Metal Gear, juego que eligió Konamito, un juego que, como él ha dicho al principio, data de 1987. Tengo que decir que todos los usuarios de 8-bit, creo que de todas las plataformas, lo que nos gusta ahora mismo son los juegos que se diferenciaban del resto, esos que ofrecían algo más que salto y disparo. Este Metal Gear, tengo que decir que yo lo conocía, pero no le había dedicado el tiempo suficiente hasta que Konamito no ha dicho que él quería hablar de este juego. Tengo que decir que es un señor juego, una obra maestra. Solo voy a decir eso y lo digo con soltura después de haber jugado. Dicho esto, paso la batuta al señor Konamito y cuando quieras, Konamito, empieza. Pues muchas gracias, Ignacio. Pues, como ha dicho él, elegí el juego Metal Gear porque era el juego, era no, es mi juego favorito de todos los tiempos. Lo conocí, mi historia con él es un poco extraña, puesto que yo nunca lo llegué a tener en propiedad. Lo llegué a jugar solo en usufructo, podía disfrutarlo, pero no era mío. Y es que un compañero del cole me comentaba que tenía un juego que era de un tío que andaba por ahí pegando puñetazos a las paredes, pero que él realmente no, como estaban los textos en inglés, no sabía cómo continuar, qué es lo que tenía que hacer. Pues entonces yo aproveché la situación y como tenía hambre de videojuegos, puesto que llevaba más de un año tecleando programas en Basic, como le pasó a John también, decidí que quería jugar algo más sustancioso, ¿no? Y me prestó el juego el Metal Gear y le prometí que iba a llegar al sitio donde él estaba atascado y que iba a encontrar la solución al problema. La cuestión es que enchufé el cartucho en mi MSX2, empecé a jugar y fue comenzar y no parar. Recuerdo que tardé aproximadamente casi 3 días para terminarlo. Gracias a Dios que el juego venía con la novedad de poder guardar y cargar las partidas desde cinta, con lo cual era bastante cómodo y se podía continuar la aventura de un día para otro. Cierto es que el juego me enganchó, ya digo, desde el primer momento. Los gráficos, el aspecto gráfico que tiene el juego, a mí me gustó muchísimo. Creo honestamente que la compañía nipona Konami puso toda la carne en el asador con esta producción, superproducción para el estándar japonés. De hecho, mucha gente se sorprende cuando les dices que el Metal Gear que inventó Kojima era precisamente para MSX2 en 1987, ¿no? Mucha gente piensa que la saga comenzó con el juego de el Metal Gear Solid para PlayStation 1. Y además, sí, perdona que, que entre ahí un poco, porque sí que has comentado eso, que el juego permitía grabar en cinta el progreso. Uh-huh. Y es curioso porque sí que dice mucho de la dimensión del mismo, porque yo creo que en esa época la gran mayoría de juegos que se podían grabar pues en juegos de 8 bits pues eran aventuras conversacionales o poca historia más. Algunos tenían algún sistema de passwords, pero el hecho de dar esa posibilidad de guardar partida pues daba esa dimensión de que sabías que un password numérico de letras no era suficiente para todo lo que tenía que guardarte de partida y que vamos, que demuestra ahí un poco ese punto distinto o diferente de ver los videojuegos, por lo menos así como superproducción, ¿no? Es que aquí creo que Kojima se adelantó a todo. Estamos hablando de un juego de hace 23 años. 23 Eso es. Años, sí. O sea, se adelantó a todo porque, bueno, lo iremos desgranando poco a poco. Lo que es cómo él creó el juego, todo lo que añadió, hay que tener en cuenta que eso lo inventó él. Es que yo no he visto un juego con tantas cosas como tiene este. O sea, es abrumador. O sea, la cantidad de ideas que tuvo este hombre fueron pero bestiales. Y es cierto también que con el juego que creo que se estrenó en MSX, que fue en el Penguin Adventure, ¿puede ser, Konamito? Sí, sí, sí, sí. Que cogió una segunda, un juego que ya, bueno, el Antarctic Adventure va a ser la segunda parte, y le incluyó un montón de historias, que si tiendas, que si objetos, o sea... Lo potenció muchísimo. Se le veía ya desde los principios que le gustaba dar una buena vuelta de tuerca a los proyectos donde está involucrado, ¿no? Y ya con Metal Gear, pues la verdad es que se quedó contento el tío. Sí, de hecho yo creo que Kojima creo que vio, como se dice, los cielos abiertos cuando vio las posibilidades que le daba, que le habilitaba el nuevo hardware en aquella época, el MSX2. Creo que vio los cielos abiertos por lo que hemos comentado, ¿no? Por el aspecto gráfico que tiene el juego. La música, quizás es mi opinión, quizás sea el aspecto más flojo quizás del conjunto, aun cuando la banda sonora es bastante buena. Pensemos que son solo tres canales de sonido, y hay producciones de Konami posteriores que salieron con un chip que permitía hasta 8 canales polifónicos de sonido. Es una pena que Metal Gear no hubiera tenido esa posibilidad de tener un sonido mejorado como otros, como por ejemplo Salamander o Parodius, juegos que fueron posteriores a este. Y el tema, el guión del juego, pues también hace ver que Kojima puso mucho mimo en crear este juego. Creo que no fue un juego que salió así como dándole vueltas a la churrera y que saliera de cualquier manera, ¿no? Sino creo que fue un producto bastante, bastante estudiado y se quería, pues creo que centrar la atención en la saga, aun cuando a día de hoy, pues para mucha gente ha pasado desapercibido, ¿no? Claro, en la época, pues el MSX no fue quizás de las máquinas más conocidas, y al ser un producto japonés estaba un poco alejado, aun cuando vino a través de distribución aquí a Europa, pero no fue demasiado conocido. De hecho, creo que si preguntamos en la calle a la gente aficionada a videojuegos, no serían capaces de reconocer o de conocer este juego del que estamos hablando. Creo que fue una apuesta muy fuerte por parte de Kojima, que como todos sabemos es un tipo muy aficionado al cine. Le encanta el tema peliculero. Le encantaría Star Wars turca también. Igual saca un juego también basado en la película, puede ser. No sé yo. Curiosidades, bueno, tan solo ver la portada, a todo el mundo le viene a la mente la escena, la fotografía de la película Terminator, con el actor de David Hayter, o Hayter como se diga, y tenéis oportunidad, o se puede consultar en internet las diferencias entre la fotografía, el fotograma de la película y la portada del juego. Es, vamos, calcada, una copia, vamos, casi perfecta. Pues a ver, yo al hilo de todo lo que habéis comentado, todo este torrente de información que me ha venido así de pronto atropellándome, pues quería comentar unas cosillas que he ido anotando según aquí los maestros disertaban. Lo primero que quería decir es que un sistema de passwords no estaba del todo cojo, digamos, a la hora de guardar todos los parámetros posibles dentro de un juego a efectos de continuar la partida más tarde. Tengo un ejemplo también precisamente en 1987, que era Faxanadu para NES. Lo que pasa es que el problema es que ese juego también manejaba una cantidad de parámetros tan inmensa, una cantidad de objetos, una cantidad de situaciones posibles tan grande, que el sistema de passwords, aunque agradecido, era totalmente infumable. Había passwords de 4 líneas con todo el juego de caracteres ASCII. O sea, era eso también lo hizo también Konami, perdona Dani, con el Maze of Gallius, por ejemplo, que salió un poco antes, joder, y tenía unos passwords que no sé cuántos caracteres, pero vamos, que era también, que era, vamos, era la leche tener que andar escribiéndolos y tal, era una liada. Sí. Respecto a lo que decís de la música, hombre, a mí no me ha disgustado ni mucho menos la música de este primer Metal Gear. Confieso que no le había prestado mucha atención hasta ahora. Sí que había jugado algo a la versión de NES, que imagino que la abordaremos un poquito más adelante. Pero oye, en 1987, juegos de ordenadores de 8 bits con música, creo que había poquitos. Supongo que aquí los espectrumeros podrán decir algo al respecto. Hombre, yo juegos, Dani, con música, en por lo menos en Spectrum 48K había, no in-game, por supuesto, no llegaban a la altura de este Metal Gear. Sí que estaba, como comentamos la última vez, por ejemplo, no sé si del 87, pero Mad Miss Game, por ejemplo, del señor Gominola sonaba cojonudo, pero solo en la introducción, por supuesto. El Spectrum no tenía un hardware como para estar haciendo virguerías como este, como hacía este Metal Gear. Hay que recordar también, Dani, que salía en cartucho. Sí, no, y además los juegos, yo creo que de MSX, desde los primeros sí que tenían música en el in-game. En Commodore 64 también, ¿no? Metían un montón de caña las músicas y así. Yo en Spectrum y en Amstrad ya no lo creo. Sí, la típica musiquilla inicial, pero... En Spectrum no creo, como dice Dani. En 128K casi. Pero no estaría tan extendido. El Amstrad seguro, bueno, ojo, que ya tenía juegos estupendos con música. No, mira, te en Spectrum decir... me estoy acordando del Valley of Blood, uno que era un scroll lateral de matar... con una espada y se tenía música in-game, me parece. Sí, a partir del 128K con el PSG que montaba, sí, ya a partir de ahí casi todos. Ah, pero la movida es que no estaba tan extendido, es lo que yo me refiero. Amstrad seguro que sonaban, si no todos, casi todos, y el Commodore, por supuesto, tenía una música brutal. Sí, el chip sí del Commodore yo lo he descubierto después de viejo, como quien dice, y la verdad es que la calidad sonora del Commodore a mí me ha sorprendido. Me ha sorprendido un mogollón. Me ha sorprendido muchísimo. Luego, sobre lo que comentabais de este chip de Konami, ¿fue el mismo que también se implementó en algunos cartuchos de Famicom? ¿O era una versión, era otra versión de ese mismo chip? ¿O? Porque tengo entendido que muchos juegos japoneses de Konami en NES sonaban bastante mejor que luego las versiones europeas y americanas. Yo tengo, por ejemplo, aquí mismo, en esta mesa, el dolorosísimo ejemplo del Castlevania 3, que la versión japonesa suena de puta madre y la versión europea da pena, o sea, da lástima, cómo suena la música. Pues yo no sé si es exactamente. Yo sé que el mismo chip sí se usó para arcades, el STC, ¿no? Con Amito, sí. Lo que no sé si para NES era exactamente el mismo o si había otro o si no, ahí ya me pierdo. La NES me pierdo mucho. Yo lo que tengo entendido, sí, eso, lo que has comentado, se utilizaron para algunas placas de máquinas recreativas, pero no tengo... no puedo asegurarte si se usó en algún tipo de cartucho de juego de la misma compañía para Famicom, perdón, Super Famicom, consola japonesa. No estoy seguro. Lo que sí, no sé si habréis tenido o que haya tenido la oportunidad de escuchar el sonido, el SSC, el sonido, mejora brutalmente un juego en MSX sonando con los tres canales de sonido pelados que trae el ordenador, comparado con el chip de sonido de Konami, suena, o sea, es completamente una historia completamente diferente. La verdad es que es una pena, personalmente, para mí, que Konami no hubiera puesto el chip ese, no lo hubiera implementado en el Metal Gear. Sus razones tendrían, no sé, quizás igual no lo tenían en esa, a las alturas de la publicación del juego, igual no lo tenían totalmente desarrollado, no lo sé. Tengo dudas, no sé si el Salamander salió posterior o anterior al Metal Gear. John, ¿tú te acuerdas o...? Yo sé que el Nemesis 2 ya tenía SCC y yo creo que sí que es anterior. Es anterior, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, diría que sí. Yo la música de este Metal Gear la recuerdo como algo cojonudo, ¿eh? Yo tenía en cartucho y eso, esa presentación con esa musiquita cuando llegas nadando. Incluso cambiaba la música cuando te localizaban los enemigos, te veían, ponían la música ahí más acelerada y todo. Y la música aquella de... Tun, tun, tun, sí. A mí me encantaba aquella música. De hecho, la tuve de politono en el móvil, joder, mira hasta dónde llegamos. Sí, sí, sí, sí, sí. No, sí, dime. No, habla de tú. No, de Kojima, este hombre, que a mí es una cosa que me llama la atención, que no es... que la gente le atribuye en plan el éxito de Metal Gear y no es una... O sea, no es una... ¿cómo decir? El genio de una noche, no es una cosa que fuera Metal Gear. Yo creo que todo el trabajo que hizo fue súper mimado. Siempre consiguió sacar, por mucha imitación que tuviese, darte más. Porque yo recuerdo el Snatcher o el Polysnauts, que con un interfaz muy, muy limitado haces cosas increíbles. O sea, desactivas una bomba en el Polysnauts este... En Snatcher estás solamente tecleando, o sea, buscando frases y también, y en Metal Gear igual, tú tienes arriba, abajo, izquierda, derecha y puñetazo, y con eso pues dirigir misiles, usar prismáticos, saltar en paracaídas, hacer la de Dios de cosas que, por muy limitado que estés, conseguía darte eso, la capacidad de sorprender siempre un poquito más. De hecho, como curiosidad, Altomare estaba cantando la canción, el tema principal que suena cuando arranca cuando el protagonista viene nadando y sube el muelle de desembarco y comienza la melodía de in-game del juego. De hecho, el tema se llama el tema de Tara, porque la canción es como tara tom tom tom. Y yo, sí, sí. Pero qué cantarines de... Pero es que lo ha clavado, que es que a ti. Sí, sí, sí. De hecho, a mí me sorprendió cuando ya tenía, porque en la época no sabía nada, pero ahora con el tema de internet que puedes buscar información y saber mucho más de todo de los juegos de la época, me sorprendió saber que el nombre de la melodía era precisamente el tema de Tara, cuando yo siempre desde que lo jugaba desde pequeño siempre tarareaba con esa misma, casi con esas mismas sílabas, ¿no? La verdad es que bueno, la banda sonora, hablando de la banda sonora, es bastante, bastante bélica. Los temas son cañeros dentro del contexto donde se desarrolla la historia, un país, una fortaleza remota en la cual Big Boss se ha escondido, ha trincherado ahí, y nuestro protagonista, que no es otro que el famoso Solid Snake, que en el manual español del juego viene traducido como Serpiente Intrépida. Ahí, buena traducción. Sí, esa es la traducción que le dieron en el manual español. Y pues este joven soldado, el recluta, es el encargado de infiltrarse en Outer Heaven, el paraíso lejano que se llama, y localizar a Grey Fox, que se había perdido contacto con él. Y bueno, ya la historia se desenlaza que al final pues se enfrenta a Big Boss. Ya todos sabemos pues posteriormente con los juegos que han ido saliendo para diferentes consolas, pues ya sabemos cómo se ha enredado la historia de tal manera que a veces hasta a mí, que soy fan de la saga, me cuesta hasta entender las relaciones entre uno y otro, porque al final hay tantas serpientes, tanto boss, tanto historia por ahí que es un poco complicado entenderlo, ¿no? A ver, yo quería preguntaros, yo y Tom son todo preguntas, le he echado un montón de horas al juego, pero solo me han quedado preguntas. Y lo que yo tengo entendido es que la idea original que tenía Kojima, o que tenía Konami sobre este juego, era hacer un juego de acción con un montón de sprites en pantalla, un montón de disparos, pero que debido a las limitaciones de MSX, al final se decantaron por hacer un juego un poco más tranquilo, y fue cuando se les ocurrió la idea de hacer un juego de estrategia y espionaje, es decir, en el que cada... Filtración, ¿no? Sí, en el que cada pantalla sí. Fija... fue una especie de puzzle en la que tenías que ir no atacando directamente a los enemigos, hombre, si podías, pero era solo una opción, sino más bien escondiéndote de ellos o utilizando, digamos, determinados medios a tu alcance para que no te descubrieran, para pasar lo más inadvertido posible, que creo que era una mecánica de juego muy novedosa en aquella época y que todavía hoy se sigue utilizando en muchísimos juegos, incluso en juegos que no tienen nada que ver con el tema del espionaje y acción que estamos hablando. Por ejemplo, yo estoy jugando a Assassin's Creed 2, por ejemplo, y toma, yo creo, muchísimos elementos esa saga de Metal sí. Gear. Sí, lo que comenta Daniel es verdad. Kojima quería crear un juego, bueno, su mente había... ideado un juego muchísimo más orientado quizás a la acción directa, pero las limitaciones lo tuvieron que bajar, como quien dice, bajarlo de la nube y tuvo que readaptarlo, y al final optó por un modelo de infiltración, ¿no? Y como has comentado, ha dado en el clavo diciendo que fue un sistema de juego, un género novedoso en la época, ¿no? Quizás estábamos En los tiempos que corrían, estábamos acostumbrados siempre pues a ser el bueno de la película, el héroe, que con una pistola o con un fusil era capaz de enfrentarse a miles y miles y miles de enemigos y él solo acabar con el enemigo final, ¿no? Y cumplir con éxito la misión. Y en este caso, nuestras opciones eran limitadas, es decir, según en otros juegos empezábamos con armamento y munición, aquí empezamos sin nada, solo con una cajetilla de cigarrillo. Que, claro, la primera vez que te encuentras con el juego dices, bueno, ¿yo qué hago yo con esto? El juego te invita a la exploración, a explorar el escenario y a buscar los diferentes objetos que te hacen falta para progresar en la aventura. Tienes que currártelo para conseguir el armamento, para conseguir las tarjetas determinadas para abrir ciertas puertas, tienes que conseguir máscaras antiguas para pasar ciertas partes del juego. La verdad es que en ese sentido sí que fue un juego bastante, bastante novedoso. Quizás a la gente que estaba acostumbrado al arcade más, más trepidante, acción directa y rápida, quizás este juego les aburrieron un poquillo. No sé. Yo, a mí personalmente me distrajo, me gustó muchísimo, pero yo conozco casos de gente que lo probó y, bueno, el caso más eso es mi amigo este que me lo prestó, que al jugarlo un par de horas se aburrió de él y me lo pasó para que yo jugara, ¿no? Yo es que eso que comentas, Panamito, creo que Hideo Kojima es algo que siempre se queja, que siempre va él por delante del sistema, y realmente es algo que cumple, porque siempre que programa un juego, él dice, me he dejado cosas en el tintero, y siempre que saca el siguiente juego para una consola superior o algo así, siempre ves que tiene muchas novedades, ya sea tanto darle esos pequeños toques en tema de infiltración, un mapeado más grande, es una persona que cumple con lo que dice, a mi modo de ver. Y otra cosa que comentas, Panamito, estábamos en esa época, estábamos muy estancados en los videojuegos. Hay que recordar que casi todo estaban juegos deportivos, juegos de velocidad o arcades de disparos. Aquí este señor incluyó el uso de ítems más en plan vida aventura, con ese toque de acción, con ese toque de exploración. Hay que recordar que estamos hablando de un mapeado enorme, pero enorme. Incluyó todo eso para hacer lo que yo creo, y como he dicho antes, una obra maestra adelantada a su tiempo, y que a día de hoy, si estás jugando al Metal Gear, por ejemplo, al Metal Gear Solid de PlayStation, y luego pruebas este, dices, joder, yo pensaba que este tío había inventado aquí con este juego la rueda, y no es así, ya lo había inventado hace muchos años atrás con este juego de MSX. Sí, no, la verdad es que fue un juego que no pasó desapercibido dentro del reducido mercado que había en esa época. Hablo aquí en nuestro país, en España. La verdad, el mercado del parque MSX no era el más abundante, y quizás el hándicap mayor que tuvo que afrontar este juego fue el precio del cartucho. En la época era prácticamente bastante, bueno, elevado y prácticamente prohibitivo para la mayoría de las economías familiares en esa época, no cualquier niño, cualquier adolescente no podía disponer pues de 5.500 pesetas, 5.600, depende del precio, aproximadamente las 6.000 pesetas para podérselo gastar en un videojuego, ¿no? Entonces, además, tú ibas a alguna tienda y ibas con tu padre o lo que sea y tenías al lado las 875 pelas o las 1.000 pelas y luego el cartucho de 7.000. Entonces, claro, tú convéncele a tu padre que se gaste 7.000 pelas en el cartucho, aunque sea el mejor juego del mundo. Entonces, claro, al final acababas con las conversiones de Spectrum. Sí. Que eran muy buenas también, ¿eh? buen apunte. No, la verdad es que fue una pena, porque si el juego hipotéticamente hubiera tenido un precio bastante más competitivo, 875 pesetas, 1.200 pesetas, otro gallo lo hubiera cantado, ¿no? De hecho, aparte, el hardware sobre el que corría era un MSX2, que también, aparte, era un hardware en esa época que no estaba al alcance de los bolsillos de las economías familiares. Porque claro, pensemos que en aquella época nuestros padres veían la informática como algo oscuro y una pérdida de tiempo a veces, muchas veces para los niños, ¿no? El tema de los videojuegos y eso, y no estaban dispuestos a gastarse el dineral en comprar juegos ni máquinas, ¿no? Es una pena, pero quizás el Metal Gear con un precio reducido, y si hubiera salido, por ejemplo, para otro sistema más implantado aquí en España, con esas características con los que lo conocemos, hubiera dado mucho más que hablar. Hubiera sido mucho más conocido. Podría hablar un poco del juego también, si quieres. O sea, no me di tú a mí, pero digo que nos hay que hablar un poco del juego también, joder, Metal Gear. ¿Qué vas a decir tú? Es que iba a meter yo algo, pero necesito que me dé pie. Volviendo a lo que decíamos antes de la novedosa mecánica que proponía este juego, pues debo decir que muy pocas veces un juego tan bueno ha surgido de una idea frustrada. O sea, es algo que se me ha ocurrido así de pronto, ¿no? Que este señor quería hacer un juego de acción quizá un poquito más convencional, y al final le salió un juego que con los años acabó por crear escuela. Cierto es que al ser las entregas de MSX un poquito más oscuras, un poquito menos populares, tuvo que llegar la tercera entrega, que es Metal Gear Solid, para que la gente se diese cuenta de las bondades de este tipo de juegos. Pero qué duda cabe de que este señor Kojima, posiblemente sin siquiera pretenderlo, pues se convirtió casi en lo que normalmente llamamos un visionario. A mí lo que más me gusta de esta saga de Metal Gear, y que se hace especialmente patente en la primera entrega, aunque luego en entregas posteriores se ve un poquito mitigado por el hecho de que tienes más armas, más equipamientos, más recursos a tu alcance, Es que dejando a un lado consideraciones como el propio, digamos, trasfondo argumental del juego, digamos el guión literario del juego, que puede ser mejor o peor, pero yo creo que es algo en el mundo de los videojuegos está quizá a veces un poquito sobrevalorado, es que a mí me gusta mucho la enorme humanidad del personaje que interpretamos en este juego de Solid Snake, no ya por su historia o por cosas así, sino por el hecho de que eres alguien a quien te sueltan prácticamente sin nada en territorio hostil y en el que hace como lo que haríamos cualquiera de nosotros, yo creo, en unas circunstancias similares, evitar en la medida de lo posible el enfrentamiento directo con un enemigo que nos supera en número y en logística, en recursos a su alcance. Y aunque ya he dicho esto de otros juegos y parece que me voy a poner un poco plasta, es esa sensación de indefensión que tienes a veces en los Metal Gear, yo creo que es parte de lo que en el fondo más nos gusta de esta saga en general, y yo creo que este juego en particular, o sea, el subidón de adrenalina que supone saber que eres tú solo contra muchos y que no eres precisamente un superhombre, sino que de tres tiros estás en el suelo, de dos hostias estás en el suelo, y que lo que tienes que hacer es utilizar el cerebro y los pocos recursos que tengas en ese momento a tu alcance, más que los puños o las balas, que es lo más convencional en el mundo de los videojuegos. Y yo creo que ahí entra un poco también el propio carácter, digamos, antibelicista o pacifista de la saga Metal Gear, que también se ve, digamos, en el propio trasfondo argumental de algunos de las entregas de, bueno, en algunos de los juegos de la saga. No, mira, la verdad es que el argumento es lo que decía Konami también antes, a lo largo de la saga se vuelve muy complejo, pero el de este primer Metal Gear me parecía muy bueno, porque tú, lo que dices tú, es un tío que llega indefensa y aparte que como que te putean porque te han ocultado información y te han dicho cosas que no eran así, que no eran asá, y al final pasa lo que pasa, y eso, como que vas descubriendo poco a poco la historia y dices, joder, me hace súper interesante esto, y si quieres un poco un motivo más para seguir adelante en el juego, aparte de... Es que en la historia, bueno, desde el principio estás abandonado a tu suerte, luego a medida que avanzas la aventura te apunta, te enteras que tu propio jefe, el que te ayuda al principio, al final se revela como tu enemigo. Esto es un spoiler. Y claro, el factor humanizante del juego es que, como contaba Daniel, es que tienes que sobrevivir y tienes que utilizar la cabeza, ¿no? Porque el juego lo que te invita o lo que te fuerza a hacer es muchas veces preferible esconderse y esperar una oportunidad para preparar una emboscada al enemigo que enfrentarse de manera directa, ¿no? Creo que la historia, el juego es bastante sólido y merece la pena a aquellos que no lo hayan probado que le echen un tiento, aunque quizás pueda costar un poco al principio, pero es fácilmente acabable. Sin duda que merece la pena. Y lo único, o sea, hacer un recorrido ahora por todo el argumento, todo el juego sería muy largo, pero sí que podríamos comentar un poco alguna escena que nos recordemos cada uno, o si queréis el estilo de juego que había, aquello de rescatar prisioneros, ¿no? Que te iban dando vida. Sí, tenías sí, ahí sí. Un par de ítems, cuatro ítems o cinco ítems tenías para coger, ¿no? Y poder usarlos. ¿Cómo era aquello? ¿Te acuerdas tú, Konamito? Sí, bueno, en el juego, la manera, nosotros en el marcador nuestro estaba la barra de vida, la típica barra de vida, que la íbamos recuperando recogiendo raciones de combate abandonadas en los camiones. Algunas veces, cuando mataba a los enemigos, las podías recoger y alimentarte para recuperar la vida que ibas perdiendo. Luego, la manera de avanzar en la historia nos hacía el aspecto solidario de Solid Snake, pues el de rescatar prisioneros que habían por toda la fortaleza, ¿no? De hecho, cuando se rescataban varios prisioneros, iban aumentando nuestro rango. Comenzamos con una estrella y llegamos hasta 5, era el máximo, con lo cual nuestra barra de vida aumentaba al máximo y la capacidad que teníamos para llevar armamento, tanto munición como raciones de campaña, aumentaba también, con lo cual las posibilidades de supervivencia eran mucho mayores. También, por otra parte, si nos daba la vena de cargarnos a los prisioneros, perdíamos el rango adquirido, lo perdíamos rápidamente, perdíamos esas estrellas, ¿no? La cantidad de objetos que habían, pues yo no recuerdo el número exacto, pero pero son un montón, desde, ya he dicho, raciones de campaña, un traje pesado, la máscara de gas, aquella que máscara de gas. Sí, un uniforme enemigo en el cual, con el cual tenemos, sí, que disfrazarnos para poder pasar. La caja. Yo cuando he visto la caja... Es genial, ¿eh? Lo de la caja es estupendo. Es lo que decía. Es que ves un Metal Gear Solid ese de PlayStation y no sabes que existe este juego y dices, madre mía, pero qué inventiva, cómo se lo ha trabajado. Pero resulta que es que todo eso ya estaba en el Metal Gear de MSX. Lo de la caja, los misiles teledirigidos, yo con eso me he quedado alucinando, porque está todo muy definido. Cada arma es muy diferente. Por ejemplo, las minas, la pistola, porque yo estaba acostumbrado a Onigari Warriors de disparo y granada y fiesta. Aquí tienes minas, tienes la pistola, tienes los misiles teledirigidos, luego tienes un montón, como dice Konamito, de objetos, tienes las tarjetas, los prismáticos para ver más pantallas, la máscara de gas, la caja para esconderte. Es que, vamos, lo tiene todo. Ignacio, no olvides que la pistola además podía tener o no silenciador. Sí, porque además es eso, si tú disparas sin el silenciador, todos los enemigos que hay en pantalla te oyen, claro. Y ya suena la alarma y ya está liada. Es que es estupendo cómo está planteado este juego. Sí, es que ese nivel de complejidad, creo que lo más cercano que había en aquella época era, pues yo sé, Zelda quizá. Que a mí me parece que Zelda, el primero para NES, es un juego, y sé que me van a llover collejas a millones por decir esto, pero es un juego que ha envejecido fatal. O sea, es un juego que lo juegas ahora y te parece bastante insulso. O sea, yo lo siento, yo me estoy zampando un filetito de vaca sagrada aquí, que me estoy poniendo morado, pero el primer Zelda a día de hoy resulta muy insulso, sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que ha evolucionado el género de RPG, que también es cierto que está muy estancado, pero bueno, sí, ha evolucionado bastante hasta hoy. Y este primer Metal Gear, yo creo, es un juego que ha envejecido bastante mejor. O sea, ves que los gráficos son muy feotes, porque es un juego de un ordenador de 8 bits de 1987, pero por lo demás la mecánica de juego es divertidísima. Yo me he tirado horas y horas aquí jugando en la reedición que salió en PlayStation 2 con el Metal Gear Solid 3 y me lo he pasado como un enano. Sí, no, la verdad es que es un juego que aún a día de hoy, no porque sea mi favorito, porque podría pasarme todo lo contrario, ¿no? Jugarlo y decir, vaya castaña de juego. Sin embargo, a pesar de los años que han pasado, creo que es un juego, como has comentado, que ha sabido envejecer. De hecho, muchos de los elementos que tiene fueron claves para los siguientes capítulos de la saga. A mí me pasó lo contrario que le pasó a Ignacio. Yo jugué primero al Metal Gear de MSX, y luego tuve la oportunidad de jugarlo en PlayStation. Y cuando vi lo de PlayStation, hubieron cosas como... A él, por ejemplo, le sorprendió lo de la caja de cartón. A mí me resultó... ya lo conocía, pero sí que me sorprendió por decir, ¡oy, han puesto esto también aquí! Y el tío puede utilizar armas y necesita coger raciones de combate, etcétera. Entonces, creo que... la saga ha sabido mantenerse a día de hoy, aunque bajo mi opinión personal, y esto ya no entra dentro de lo que es el Metal Gear de MSX, creo que la saga hoy en día está un poco, en mi opinión, está un poco, ha perdido un poco el norte, ¿no? Ya con el último capítulo, que es el último que he jugado, que es el Metal Gear Solid 4, ya creo que con eso ya, para mí, como fan de Metal Gear, ya creo que es suficiente. Sí. No sé. En eso de acuerdo, sí, porque creo que ya van a empezar a rizar el rizo de una forma que ya no tiene ningún sentido seguir por ahí. Sí. Pero bueno, ahora están también Metal Gear 4, o sea, es que casi me cae una lagrimilla ahí jugando. Pero bueno, volviendo a este Metal Gear original, sí que recuerdo esas escenas como aquella de un laberinto, que hay perros y tienes que ir golpeando las paredes y según el sonido que hagas, sabes si puedes romper ese muro o no y atravesarlo, ¿sabes? Sí. Me parecía acojonante, una inventiva de decir, mira, ¿cómo se le pudo ocurrir al tío este programar esto? ¿Sabes? Que por el sonido es ahí pum, pum, pum. Hasta que hacía, sí, como un ruido como de muelle y entrabas ahí. O también esta escena, eso decía Ignacio, de los misiles, que no eran para atacar, sino eran para reventar un control del suelo electrificado. Entonces le guiabas el misil por los pasillos hasta que llegabas allí y conseguías cruzar esa sala. Tenías, sí, todo ideas que te ibas sorprendiendo cada paso que dabas y decías, joder, esto no lo hice antes, no estoy haciendo lo mismo todas las veces. Había, sí, final bosses incluso, ¿no?, en el juego este. Sí, sí, habían bastantes. El ninja este. Estaba el ninja, que era... Gray Fox, ¿no? No, Gray Fox era el que rescataba en la celda de confinamiento. Luego, una vez que salías de ahí, sí te enfrentabas con un tío que se llamaba Shoot Gunner, que era un tío con una escopeta recortada. Y este es uno de los momentos míos favoritos del juego, porque en ese momento como previamente te han detenido los enemigos y te han mandado a una celda confinada, rescatas a Grey Fox rompiendo los muros, como has comentado tú, golpeando las paredes y viendo dónde están debilitadas. Rescatas a Grey Fox, y una vez que rescatas a Grey Fox, según pasas la pantalla que está a la derecha, de repente te encuentras con un tío que es armado con una escopeta recortada, que empieza a dispararte sin piedad. Y claro, tú en ese momento, la primera vez que juegas, te ves que no tiene armamento ninguno, no puedes enfrentarte contra él. Y la clave está en golpear con los puños las puertas que están en la parte baja de la pantalla para entrar en unas habitaciones y recuperar de nuevo todo el equipo, ¿no? Tus efectos personales, sí. Entonces es como un duelo aquello, porque estás él arriba y tú estás abajo y tienes una esquinita para cubrirte. Esa parte está muy chula, sí. Para mí esa es una de las escenas favoritas del juego, y la otra es la lucha contra el helicóptero ruso, el Hindi, que está en la azotea del edificio. Esa me encanta. Creo que son mis dos escenas favoritas del juego, ¿no? Porque cuando por primera vez te topas con ese helicóptero tan grande, dices tú, bueno, ¿y cómo voy yo a acabar con él? Y el secreto está, pues, en probar, claro, porque el juego no te da las cosas ya mascadas, ¿no? Sino tú tienes que buscarte la vida. Del armamento que tienes que revisar tu inventario y probar a ver con qué armamento le puedes hacer daño y dónde, en qué parte del helicóptero puedes hacerle daño, ¿no? En este caso era la cabina, lanzándole una granada, ¿no? O sea, que el juego estimulaba también la imaginación del jugador, ¿no? De verse en una situación, ¿qué harías tú? ¿Con qué atacarías a este helicóptero? En el desierto también recuerdo que había un tanque que se interponía a nuestro paso y había que arriesgarse, jugarse el pellejo para ponerse en medio, colocar una granada y volverse a cubrir para que el tanque pisara la granada y terminara explotando, ¿no? Son situaciones en las que tenías que echar mano de los recursos que en ese momento tenías, ¿no? No, yo te digo, yo jugué una vez ese juego y aún me acuerdo de esas escenas que te digo, en un juego que sí que marca, porque yo no lo juego ahí una vez al año ni cada dos años, lo jugué en su momento y hasta ahora, ¿sabes? Y me acuerdo perfectamente de todo eso que te cuento. Sí, yo... Luego, bueno, salió la segunda parte en 1990, John, ¿pudo ser? 1989, no tengo duda. 1990, creo, ¿verdad? Yo diría que un poco anterior, pero por ahí. 89, sí. O 90, no recuerdo. Y bueno, eso ya fue una vuelta de tuerca a la historia, o sea, gráficamente era superior. 90, tenía razón para mí, te lo meto, sí. 90. El aspecto gráfico era mucho mejor, el sonido ya era con SSC, como estábamos hablando antes, con ese chip especial de Konami. Y la verdad es que fue un juego aún mejor que la primera parte. De todas maneras, ya digo que a todos los oyentes, los que nos están escuchando, les recomiendo que por lo menos si tienen la máquina original y el juego, que lo enchufen, y si no, a través de un emulador, que lo prueben, porque merece la pena, ¿no? La verdad es que creo que sí, que es un juego que, a pesar de los años que han pasado, yo creo que a más de uno le resultará una grata sorpresa. A ver, preguntilla para anotar. Cuando decís que en esta parte, justo antes del enfrentamiento contra el tío de la escopeta, en la que te quedas totalmente sin equipo y tienes que ir a por él, te meten un transmisor en la mochila. ¿Alguien sabe para qué o qué consecuencias tiene en el juego eso? Porque eso es algo bastante curioso de este juego. Que, por cierto, eso a mí me dio por mirarlo, porque como ya veía ciertos patrones en la saga, cuando vi que me quitaban el equipo y lo tenía que ir a buscar, al igual que me ocurrió hace unos años cuando jugué a Metal Gear Solid, pues dije, estos cabrones me han vuelto a meter algo en la mochila. Metal Gear Solid era una bomba directamente para joderte vivo. Sí. Y en el primer Metal Gear era un transmisor. Y yo vi ahí un puntito rojo, me navegué por el menú y dije, ¿qué coño es esto? Un transmisor. Y yo, vale, le di al botón A y lo tiré a hacer puñetas. Pero alguien sabe, yo no me quedé a comprobarlo porque estaba bastante tensionado en ese momento, pero ¿alguien sabe para qué era? Sí, el transmisor ese lo que hacía, primero volverte loco la primera vez que juegas, porque claro, como tú comentas, ya tenías la mala experiencia de que en otro capítulo de la saga, en Metal Gear Solid, te metían una bomba. Pero en este, el transmisor lo que hacía es que te cargabas al tío de la escopeta, tú salías del laberinto de los perros, te montabas en el ascensor y cuando entrabas en una de las plantas del edificio, ¡uy, sorpresa! De repente saltaban todas las alarmas y todos los soldados iban a por ti. Y tú no sabías por qué. No sabías qué es lo que pasaba. Volvías a probar suerte en otra planta y lo mismo. El problema era eso, que tenías el transmisor, tenías que eliminarlo pulsando la barra, seleccionándolo en el inventario impulsando la barra espaciadora para que desapareciera. Y una vez que desaparecía, ya podías entrar con tranquilidad y seguir con la aventura. Si no, era imposible progresar. De hecho, yo, hasta que descubrí qué es lo que tenía que hacer, me volvía loco, ¿no? Porque entrabas en la planta, salías del ascensor y según se cerraban las puertas del ascensor, empezaban a salir oleadas y oleadas de enemigos que no había manera. Por muchos que mataras, no conseguías acabar con la alarma, ¿no? Y además que un enemigo en ese juego se te puede fumar la barra de vida en menos de nada. Cuando no tengas raciones en el bolsillo, estás muy jodido. Sí, porque la bala, según va atravesando tu sprite, la rutina letal se va comiendo la barra de vida y una sola bala te puede hacer mierda. Muy realista, por otro lado. Sí, no, el tema de la vida estaba bien ponderado. No era imposible progresar, pero sí que había que hacerlo con mucho cuidado. Y los enfrentamientos cara a cara con los soldados tenían que ser muy, en contadas ocasiones, porque un solo soldado o dos te podían freír, vamos, en un par de segundos. Como no tuvieras raciones de campaña para recuperar, morías prácticamente al instante, ¿no? La verdad es que en ese sentido sí era bastante realista. De hecho, también el armamento que se utiliza en el juego es también, si miráis el manual original del juego, las descripciones del armamento es armamento existente, armamento real, ¿no? Y una cosa, en un juego tan complejo como este y tal, una cosa que subía muchas veces, ¿había algún bug reconocido así que fuese puñetero o algo así? Bug, o sea, puñetero que afectara a la jugabilidad. Es que yo recuerdo lo que decías tú de ponerte un chaleco en el desierto, un uniforme y entrar. Yo recuerdo que una vez tuvimos que dejarlo. Nosotros lo jugamos del tirón en el MSX, no guardábamos, jugamos del tirón. Y recuerdo que una vez ahí nos quedamos toda una tarde buscando el puto traje, aquel o el chaleco y no lo encontrábamos. Cosa que otro día sí que pudimos hacerlo del tirón, pero ese día no fuimos capaces. Bug que afectara a la jugabilidad, yo solo recuerdo recuerdo uno, y es un truco que yo tenía para pasar el tanque que comenté antes, un tanque que se interponía en medio del desierto entre el edificio 1 y el edificio 2. Había un tanque que te impedía el paso, es decir, al pasar por delante de él te disparaba un obús y por los lados disparaba ametralladora izquierda y derecha. Entonces había un bug del cual te podías aprovechar, que es el que yo hacía, pegándote a la parte izquierda del muro, entre el muro y las cadenas del tanque, podías pasar justo cuando el tanque estaba en la parte superior de la pantalla y pasaba de él sin tenerlo que eliminar. Recuerdo ese bug que no afectaba a la jugabilidad, pero sí podías aprovecharte de él, lo podías explotar para poder progresar en la aventura, ¿no? O sea, era mucho más sencillo. Y lo que sí. Sí. ¿Los objetos reaparecían si salías y entrabas de una sala? Sí, porque, ¿no? Vamos, estaba el truco del almendruco de salir en el primer camión que te encuentras que hay una ración, entras, sales y te llenas de raciones. Sí. Ese truquillo lo he hecho en la partida que he estado jugando hoy. No sé si era realmente posible la versión original de MSX, que yo la que tengo en la reedición que salió para PS2, o no. Creo, en la original, creo recordar que no. De hecho, en el primer camión que encuentras una ración, los prismáticos y la tarjeta número 1, las raciones, por ejemplo, cuando las coges, desaparecen. Si tú te sales del camión y avanzas, creo que eran tres pantallas, te alejas tres pantallas de la zona y vuelves, estaban ahí las raciones. O incluso si te montabas en un ascensor y volvías a esa zona, o sea, retrocedías y volvías ahí, volvían a estar las raciones. El truco del almendruco que yo hacía era pulsar F1 pausa, F4 que era cargar desde cinta y luego escape y F1 y volvía a estar ahí la ración o la munición, con lo cual pulsando esa combinación de teclas tantas veces como quisieras podías llenarte de munición o de raciones de campaña, que eran bastante escasas, por cierto. Oye, además, no, iba a preguntar, además de lo que comenta el Tamair de bugs, ¿el código este de Konami hace algo en este juego? ¿El código te refieres a la combinación de cartuchos? No, hay un código de Konami sí, que se Konami permite... Code, sí. Sí, que arriba, por ejemplo... Arriba, abajo, algo, eso era... Sí, por ejemplo, en el Contra, que te da vida. Son muchos juegos de Konami haciendo esa combinación, te dan ayudas o cosas de estas. En este juego no sabéis si este código está implementado. No. De que yo sepa, que el conocimiento que yo tenga, no había ningún tipo de truco pulsando esa combinación de tecla arriba, abajo, botón A, botón B o barra espaciadora. No había ningún tipo de, de, de trucos. La única manera que... los únicos trucos que tenía el juego era el que he comentado, el F1, F4, escape F1. Ese te valía o bien para, como he dicho, para recargarte raciones y municiones, o también, que era bastante útil, cuando tenías que pasar un suelo electrificado, hacías esa combinación de teclas, podías pasar por el suelo aún encendido, pero no te mataba. Y luego había unas claves que las metías pulsando pausa F1, escribías, a ver, recuerdo una que era ANTA, WA, ERAI, tres palabras separadas con la barra espaciadora, y eso te daban, te llenaban todo el rango. Había una clave que te rellenaba todo el rango de estrella, la máxima vida. Había otra que te daba las 8 tarjetas, y aparte de eso, no, que yo sepa, no había ninguno que pudieras conseguir las armas y todos los objetos, no, eso ya tenías que tú que currártelo un poco. Vale, yo quería comentar acerca de la dificultad del juego. El juego tiene una curva de dificultad muy, muy suave. O sea, empiezas, siempre estás muy limitado, pero digamos que el juego en los primeros compases no te putea mucho. Pero luego hay situaciones en las que el juego, vamos, putea al jugador, pero lo que no está escrito. Porque recuerdo cuando te tiras con el paracaídas y llegas hasta el piso de abajo, que bajas para abajo y hay dos camiones. Pues bueno, si te metes en el camión que no es, directamente el camión se mueve y te lleva al principio de la pantalla. Ya estás jodido, ya tienes que coger y dar la vuelta. Y luego otra situación también que putea mucho es el tema de cuando llegas y digamos que tienes que rescatar, tienes que llegar con 4 estrellas de rango, porque si no, hay una chica que tiene que contactar contigo, pero bueno, si no ha rescatado, digamos, a todos los presos para llegar a 4 estrellas, no puedes seguir avanzando, porque esa tía te tiene que dar cierto objeto, que es un lanzacohetes, para poder cargarte a otros personajes. O sea, es un juego que digamos que premia mucho el hacer las cosas bien. Se puede jugar de muchas maneras, se puede jugar haciendo el loco, se puede jugar tranquilamente, y digamos que hay un patrón en el que, haciendo las cosas bien, el juego va como la seda. Si haces un poco el loco, o digamos no exploras todo lo que tienes que explorar, el juego se pone chungo. Sí, el juego está hecho para eso, para precisamente jugarlo no a lo loco, pero sí jugarlo con cabeza, ¿no? Medir todos los pasos, porque claro, la putada es que si te olvidas algo, tienes que volver hacia atrás, a lo mejor mogollón de pantallas, para recoger ese objeto y poder continuar en la aventura. El caso ese que comentas tú, necesitas tener mínimo 4 estrellas de rango para poder obtener el lanzacohetes, que con el lanzacohetes con el que te puedes cargar unos bichos que hay en la pantalla contigua y conseguir la tarjeta 7. Si tú no tienes, si hasta ese momento no has sido capaz de, porque has pasado, claro, cada jugador es un mundo, si has pasado de rescatar a los prisioneros, porque tú dices que le den, que se queden por ahí tirados, pues luego eso te pasa consecuencias. Sí, sí. Tú, las consecuencias las tienes luego al final del juego, que quizás es demasiado tarde, porque luego llevas jugando, a lo mejor a esas alturas llevas a lo mejor jugando una hora y pico, hora y media de juego, y dices tú, joder, y ahora tengo yo que volver al principio del juego, de la pantalla, y revisar uno por uno cada habitación, cada recoveco. Claro, cada habitación, a ver si te has dejado por ahí algún tío sin liberar. O sea, claro. Que eso está jodido y tal. Y bueno, lo que habéis comentado, yo era uno de los que tenía pendientes por probar, le tenía ganas, y bueno, con este programa me ha venido de perla, y es lo que habéis comentado, un juego que del año 1987, mucha gente lo conocerá por su versión en PlayStation, y es que el juego de PlayStation es lo mismo. O sea, te vas 12 años o 13 años para atrás y tienes, digamos, el mismo juego. Y eso es lo que ha hecho grande, por lo menos cuando yo he jugado. O sea, me ha gustado mucho por eso, decir, joder, si es que todo lo que vimos en PlayStation está aquí, hasta incluso cosas que están hasta mejor conseguidas, mejor hechas. Y es un juego que todo fan de la saga Metal Gear debería, por lo menos, de probar. Sí, bueno, para terminar, yo quería comentar que en Game Fest me dio por te poner en el One Chip MSX, poner a correr una copia del Metal Gear, y mucha gente se sorprendía, veía el juego y decía, uy, ¿y qué juego es ese? Cuando les decías que era el Metal Gear de Konami, porque había el logo de Konami, y les decías que es el primer juego de la saga que había inventado el señor Kojima, la gente se echaba las manos a la cabeza. No puede ser, 1987, imposible, si esto fue en PlayStation. Digo, no, no, no, no, no, no. Digo, en PlayStation fue, digamos, el renacer de la saga en las consolas de nueva generación, pero el original es de 1987. Y hubo gente que se quedó sorprendida y dijo, oye, pues cuando llegue a casa voy a probarlo en el emulador, porque me he quedado con la... Me ha picado el gusanillo de ver cómo, por curiosidad, cómo es este juego, cómo Kojima inventó la saga o cómo la pensó él en ese momento, hace 23 años, cómo él había ideado este universo de Metal Gear. Y creo que es una buena aproximación, como tú has dicho, para todos los fans de la saga, probar el juego y ver cómo, con las limitaciones de la época, se podía hacer un juego tan grande como es la saga Metal Gear, que hoy en día pues está en boca de todos, ¿no? Y a la mayoría de todos los que la hemos jugado en consolas de última generación, pues nos ha encantado, ¿no? Es algo que hablábamos John y yo hace relativamente poco. John, ¿te acuerdas lo de hacer aventuras gráficas en Spectrum y Amstrad, que tú insistías, se puede, o sea, con buena maña y ideándolo bien, se puede? Pues sí, Kojima hizo lo mismo, o sea, se lo planteó de tal manera que metió ahí cosas que realmente te planteas que no se pueden hacer con ese sistema. Si no lo ves, no te lo crees. Claro, lo que pasa es que ahí demostró que aplicando creatividad te puedes solventar un montón de faltas a nivel técnico y aprovecharlo pues eso, para tu propio beneficio. Es decir, ¿con qué cuento? ¿Qué opciones tengo? ¿Cuál es mi capacidad técnica? Tengo esto, vale, pues ¿qué es lo que puedo hacer sin dentro de estas restricciones y lo máximo posible, ¿no? Y se montó pues lo que se montó, el Metal Gear, pues que es un juegazo, ¿no? Y al final es eso, es ir algo más allá incluso de la programación. O sea, es pues eso, al diseño previo del juego, conociendo tus limitaciones y aplicándolas pues de la mejor manera posible, ¿no? Y así sale el juego. Sí, lo que está claro es que Kojima va a su bola, hace lo que le da la gana y hace cosas que pocos directores se atreven a hacer, y luego el resultado está ahí, que cosas que te sorprenden, que seguramente mucha gente ni se le pasa por la cabeza o le falta a lo mejor, digamos, el empujón ese de decir, bueno, pues yo quiero meter algo así en mi juego. Y está claro que este tío hace lo que le da la gana y tiene buenos resultados. Sí, pues si nos hubieran dicho que en un juego de guerra, o sea, si no existiera Metal Gear y nos cuentan que hay un juego de guerra en el cual el protagonista se puede convertir o meter dentro de una caja de cartón, nos daría la risa a todos. Sí, sí, eso es así, es verdad. No lo veríamos como algo factible en un juego serio de guerra, ¿no? Con un guión espectacular, hollywoodiense y tal, no nos imaginamos a un tío duro y metiéndose en una caja de cartón, una caja de una televisión para escabullirse el enemigo, ¿no? Son cosas que... Perdona, no, que sí. No, sí, sigue, sigue. No, que digo que son cosas que a Kojima pues le han funcionado y se ha atrevido el tío con todo y le ha salido bien. No, y que además, ya hablando de la saga en general, no sé si en esta primera entrega para MSX ocurría, pero por ejemplo en Metal Gear, sería la subsaga Solid, o sea, Metal Gear Solid en adelante, te penaliza matar gente. Por ejemplo, en Metal Gear Solid 1 recibes un rango de jugador menor si has matado a muchos enemigos, y en Metal Gear Solid 3 muchos de los enemigos que matabas hasta el enfrentamiento contra The End volvían a ser como si fuesen una especie, en forma como de zombies, en la pesadilla en la que te mete The End. O sea, si has matado a muchos enemigos te venía una marabunta de la hostia, y además te venía, al que habías matado degollándolo te venía sangrando por el cuello, al que habías matado despeñándolo te venía medio destrozado, sí, así además. Luego te tiraba cada uno de los enemigos a los que matabas, se quedaba el sistema con el número de muertos y la forma en que tú los habías cargado, y aparecían todos. Y te tiraban la vida para terminar con eso, sí, es verdad. O sea, muy pocos juegos, digamos, muy pocos juegos con un ambiente, digamos, bélico, te penalizan por matar gente. O sea. Sí, no, de hecho, si nos fijamos en el trasfondo, la violencia, o sea, lo que es la violencia, ser un juego bélico, bueno, violencia hay porque hay soldados que mueren, pero si nos fijamos es casi posible terminarse el juego matando los enemigos indispensables, o sea, no, si acaso los enemigos finales y poco más, el resto de los soldados los podemos dejar tranquilos, ¿no? Es algo inconcebible o que no cuadra mucho en un juego bélico, ¿no? Bueno, ¿tenemos alguna cosa más que añadir a este extenso repaso del Metal Gear de MSX? ¿Alguno se le queda algo en el tintero? Nada, si eso comentar, como ya que decimos todo, que es muy bueno, que es muy bonito, que envejeció muy bien, tal, yo una cosa negativa, el mapeado, aquel que yo recuerdo que me lo acabé aprendiendo de memoria, un poco como aquella mansión de Maniac Mansion, joder, que estaba para arriba, para abajo, para un lado, para otro, sube ascensor, baja ascensor, que igual a un atajo así hubiese estado bien para simplificar un poco el mapeado, porque yo recuerdo que había partes eso, que te recorrías, que si el laberinto, que si los tanques, no sé qué, y acabas un poco estos cojones del mapeado, pero como por poner algo malo, lo único, pero sin duda, de esos juegos que da ganas de recordarlo siempre. Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado en estas impresiones nuestros recuerdos de Metal Gear. Acabaré diciendo que es un juego que os recomendamos todo el equipo de Fase Bonus, compartimos esta opinión, probar el juego como sea, ya sea emulador o si lo tenéis la fortuna de tener original, porque es una obra maestra, un juego que ha creado historia y que se hablará de él en un futuro seguro. Y dicho esto, pasamos a la sección que todos mis compañeros están deseando: Cine de Wario. Sigue Fase Bonus en Twitter, twitter.com/fasebonus. Cine de Wario. Cine de Wario. Bueno, ¿qué película tenemos hoy? Una película que veremos gracias a Héctor después de ver Terminator 2, o Kindar, dejamos el listón muy alto, y lo fácil hubiera sido coger una película mejor que Terminator. Pues hemos hecho algo más difícil, hemos cogido una película que hace buena Terminator 2. Esta película es Star Wars, la versión turca. Que yo si algo he aprendido con esto, no sé vosotros, es algo así como, esto que me das que son derechos de autor, me paso por el culo tus derechos de autor. O sea, algo así entendería yo. Y quiero dar la voz a nuestro compañero Javi, que ha estado callado durante este momento hablando de Metal Gear, porque creo que tiene un cuaderno de 100 hojas por las dos caras con un montón de cosas apuntadas. No, he estado callado porque la he estado viendo otra vez. O sea, no. ¡Ay! No te lo puedes creer, ¿no? Pero como sabía que no iba a dar tiempo, he puesto el reproductor a doble velocidad y es aún mejor la película. Ah, yo pensaba que ibas a decir que no la habías notado. No, mucho mejor porque va todo mucho más rápido y hablan como las ardillas estas de Alvin y las ardillas, esto, y es ya. O sea, todos los golpes son más deprisa, todas las coreografías son más fluidas. Bueno, ¿para qué más? O sea, pero las escenas que están ya adelantadas ya se verán, vamos. No, pues eso, pero queda de puta madre. Las cosas como son, esta película hay que verla dos veces mínimo, una a velocidad normal y otra al doble. Y estoy por verla, si tengo rato voy a verla a la mitad de velocidad. Joder. Y otra al revés, incluso puedes verla, porque te enterarás de lo mismo, supongo. No, si la pones al revés, no, sale la lista de Schindler, sale una película buena. Si la pones al contrario, es una película buena. Es como los discos aquellos que al revés tenían mensajes satánicos, pues aquí sale una película buena. No, Javi, si la pones del revés, delante de un espejo, la noche de un martes y 13, ves tu entierro. Qué guay. Pero, ¿grabado también a este estilo o bien grabado? No, así igual. Con tíos con espadas de cartón, cosas peores. O plagiando la vida de otro. Una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Y por qué no? A ver, hay que empezar. A ver, ¿por qué no? Eso, hay que empezar dando la explicación. No, las cosas suceden por algo, no pueden suceder porque sí. Altamair, te voy a dar la respuesta estilo Big Bang Theory, porque pueden. No, pero a ver, cine de Wario tiene, digamos, unos tres tipos de películas, que son las buenas, como Rosa al Futuro, las que dices, hombre, esta película, según la ves hecha, es buena, pero luego es mala, como Ichi de Killer, y luego están las que están mal hechas y son buenas, como esta, al menos yo lo veo así. Yo con esta película yo me he reído muchísimo, pero como comenta Altamair, que hay un porqué de esta película, o sea, legalmente hay un porqué de esta película ahí en su país, ¿no, Altamair? Sí, no sé, digo yo, si quieres ver La Guerra de las Galaxias en Turquía, vas al puto cine, entras en la que ponga Star Wars USA y la ves, o sea, no habría más problema. No, es que lo que pasaba aquí, según estaba leyendo, es que por problemas políticos o historias, había muchas dificultades para acceder a muchos cines americanos por aquella época en Turquía. Entonces, la solución rápida es coger, como tenemos... Los turcos dijeron, venga, tenemos los mismos medios o mejores que los americanos. Tenemos actores iguales de buenos o mejores que los americanos. Pues coño, vamos a hacer nosotros esta versión. O sea, para la gente que no haya visto. Y tenemos montados de cine igual de buenos que los americanos también. Que los monos americanos, querrás decir. Yo, el ejemplo que pondría para que la gente, o sea, tuviera una idea rápida de qué de esta película lo que es como si hubieran hecho Star Wars en España y los dos protagonistas hubieran sido Fernando Estés y Andrés Pajares. Porque es que la polla. Sí. Bueno, ya no hemos empezado a hablar de la película en sí, madre mía. Vamos a empezar con un poco de orden, si os parece. Lo primero, la película, sí, vale. Se inspira en las Guerras Galaxias. Javi, sí, una cosa. El título de la película, ¿sabéis cuál es? El hombre que salva la Tierra, ¿no? Claro. Así. Claro, es que es un spoiler en sí mismo. Porque... El nombre es Dunyaji Kurtaran Adam. Sí, no, pero el hombre que salva la tierra es un spoiler en sí mismo, porque, joder, hay dos tíos, con lo cual sabes que uno no va a salvar la Tierra y el otro sí. Yo cuando dije, ya está, me han jodido. Uno, dos, a cascar y ya sabía cuál era los cinco minutos para que si es que es hasta buena en eso, hasta en esos detalles es buena. Joder, hasta ahí se han currado hasta el título en ese sentido, ¿ves? Eso no lo tienen todas, porque normalmente te dicen Matrix, ala, hasta la idea. No, aquí ya está. El hombre que salva la Tierra, punto. Ya sabes lo que vas a ver, sabes a lo que vas, ¿no? Que aparte, hombre, se inspiran en la Guerra de las Galaxias, pero luego no tiene mucho que ver. No solamente el metraje que le roban, ¿no? Ahí está. El metraje que le roban, porque también, si nos ponemos así, también tiene que ver con Indiana Jones o con Flash Gordon. Ay, ay. Porque pues, es así, la banda sonora está formada por temas de Indiana Jones, Flash Gordon y algún par de películas más por ahí del estilo. Pero bueno. Javier, es Indiana Jones y bucles de la canción de Flash Gordon, que lo comentábamos antes, que solamente ponen el pam, pam, pam, y cuando van a decir Flash, cortan eso y vuelven a poner otra vez el pam, pam, pam, y se pegan media hora. Pero es que también utilizan cacho de la banda sonora, porque no sé si tenéis el disco, pero es que la banda sonora, en el disco, pues ahí durante la música se escucha fragmentos de la película, y algunos de esos fragmentos son efectos sonoros que utilizan para esta película también. No, digo, al nuevo significado de la palabra poca vergüenza. Está muy bien hecho. George Lucas debe estar encantado con esto, ¿eh? Porque... Javi, dale con el argumento, sobre todo con el infumable discurso inicial, por favor. Hostia, vale, la película comienza con un, como bien dice Daniel, con un infumable discurso que hay que verlo con calma. Sobre todo también hay que los oyentes tengan en cuenta que hemos visto la película subtitulada. Entonces, de turco aquí no manejamos demasiado, entonces hemos decidido verla subtitulada para no perdernos la esencia, de modo que entre que es en turco, que está subtitulada y que es un poco Google Translator, los subtítulos, el comienzo sí, no se entiende una puta mierda. Pero aún así, yo no he estado muy atento al comienzo porque estaba diciendo, oh, pero eso de ahí es un X-Wing, y eso de ahí es la Estrella de la Muerte, y eso de ahí es no sé qué, y no le he hecho ni caso. Yo estaba leyendo el subtítulo y vamos a ver, ¿la Tierra cuánto apocalipsis ha tenido? Vamos a ver. La Tierra se destruyó, pero luego no, son trozos de cometas que siguen vivo, un cerebro que hace un escudo mental. Yo no entendí una puta mierda. A mí me encantó que cuando dicen que la Tierra ha sido desintegrada varias veces. Claro. Yo pienso, importante. Esa explosión que se ve, nada, la desintegración de los jueves. Que somos así. Vale, sí, es una sarta de insensateces, yo que sé, digna de un sueño febril. Porque sí, lo que decís, o sea, que hacen que si escudos a partir de cerebros y la Tierra está destruida a veces sí, a veces no, resulta que luego la mente y no sé qué, en fin. Estos son cosas secundarias, no merece la pena pararse en esto. En lo que merece la pena pararse es que los protagonistas son Georgie Dan y Mourinho. Georgie Dan, sí señor. ¿Sí? Sí que está. Georgie Dan y Mourinho, que aparecen con unos cascos de feria simulando que pilotan, pues supongo que no los X-Wing. Yo creo que pilotan TIE Fighters, me parece. Va a ratos, porque hay un momento en el que un tío hace como que destruye un X-Wing y otro momento en que, oye tío, te están siguiendo, y si destruye un TIE Fighter que estaba siguiendo un X-Wing, gracias tío, me has salvado el culo. No me queda muy clara esa parte. Eso es como hay películas que tienen un final abierto, pues esta tiene un principio abierto. Esta... lo tomas como mejor puedas. Lo que sí hay que reseñar es cómo está hecho esta escena, que es que un croma, ¿para qué vas a gastar dinero en un croma cuando puedes grabar el propio cine con una luz enfocando a la cara del tío? O sea, ponen las escenas en una tela detrás ponen las escenas, al tío le graban con la cara delante y ya simulan que va en la nave. Pero Javi, ¿sabes cuándo más me he reído yo con eso? Cuando dicen, voy a levantar el vuelo. Esa. Y mira para arriba. Y dice el otro, voy a descender. Y se agacha. Pero es que es tal cual. Que voy a descender. Y hace así como que se agacha un poquito y se hace que desciende. Sí. Los críos jugaban, ¿no? No, pero lo cojonudo encima de esa proyección que tiene el tío en la espalda es que va en la nave y de pronto, claro, como está proyectando una película detrás, de pronto hay cambios de plano. Claro. En la cabina incluso, toma. Sí, en la propia cabina no hay cambio de plano en el tío, pero en lo de detrás sí. Y dices, ¿qué coño está montando atrás la película? En esta escena que están comentando la introducción, esta, bueno, que títulos de crédito había que hablar largo y tendido, pero bueno, si me quedo atrás, vamos a obviarlo. Hay una escena en esta vorágine de... Bueno, título de crédito, cartulina pintada, pero bueno. Total. Yo no estaba seguro qué película estaba empezando a ver en aquel momento, pero bueno, cuando vi ya que salían las naves ya me quedé más tranquilo. Hay una escena esta, cuando están narrando toda la historia, hasta la batallita, que sale la nave de Han Solo, el conmilenario, y un TIE Fighter, pero marcha atrás, ¿sabes? Como montado al revés. Porque así no se dan cuenta, claro, lo hacen por eso. Claro, hombre, a ver, señores, seamos serios. Ahora mismo en YouTube, para saltarse el copyright, la gente sube los vídeos en modo espejo, ¿no? Pues esta gente ya sabía lo que había que hacer en el año 82 para que no te fundieran por copyright. Son como Kojima, visionarios. Anda que no, lo que dicen, que lo está comentando Dani ahora, es la frase de ya cuando termina un poco la locución estúpida, absurda. Dice, escogieron a los mejores guerreros del mundo y a dos guerreros turcos. Pero eso, Javi, ¿qué significa? ¿Que los demás guerreros eran una mierda o que esos dos valen por todos los demás? Pues yo creo que es que los dos valen por todos los demás. Vamos a avanzar porque es que, al igual que Dani, yo tengo un montón de apuntes y es que esto... Sí, esto no para. Bueno, fusilan media película de Star Wars y tal, la escena de la pelea en el vuelo es terrible y luego se estrellan ahí en un páramo aislado en Turquía, no, se estrellan en Turquía porque eso es Turquía, ¿vale? Las cosas como son, no van a ir a otro país a rodar. Aquí, bueno, esto lo tengo un poco así porque este principio lo voy a ir por la noche y ahora no me quedó muy claro, pero bueno, si me salto algo me corregís. Yo sé que de lo primero que hacen es pelearse contra unos esqueletos que están hechos de goma espuma. Pero es decir, son gente y gorditos, ¿no? Sí, son gente que como tiene por y que fuera van a caballo. Sí, son estaban disfrazados, eran unos tíos disfrazados de esqueleto, pero es que los huesos eran de goma espuma, o sea, un poco así raro. Los huesos y ojo, y las vísceras, porque también tienen tripas y todo. Que se les ve que debajo tienen su higadillo y su corazón y todo. Sí, todo de peluche, pero vamos. Todo de así de peluche como de felpa, ¿verdad? En plan Little Big Planet, pues, o sea, los bichos de Little Big Planet, pues así. Y que son como los disfraces de los niños de Halloween, que son niño, disfrázate de esqueleto, niño, y le ponen una camiseta con los huesos, una camiseta negra con los huesos pintados en blanco. Pues así son estos. Una cosa, Javi, que no te has dado cuenta de cómo se estrellan al planeta, porque no se estrellan. No sé si os habéis fijado que simplemente nacen de la Tierra. Sí, salen de la Tierra. Ni hay una nave estrellada, ni hay un paracaídas, ni nada. Empiezan a rascar. Literalmente se quedan plantados, sí. Sí, y salen ahí tan felices. Por eso no te has dado cuenta, porque no hay. Ese estrellamiento no existe. ¿Y no estaban con una historia de que era un planeta habitado solo por mujeres, que están con una coña los dos ahí? Sí, eso como iba, que ya no... Eso iba a hablar yo, que justo en el momento antes de que aparezcan los esqueletos de goma espuma, los Sackboys esqueletos, pues están haciendo coñas en plan de venga, ponte a ver si aparece alguien, ponte a silbar como tú sabes que tu silbido no lo puede resistir nadie. Y empiezan a silbar como gilipollas por todo el camino. Y que por cierto, en la zona esa de Turquía en la que está rodado esto, con esas cuevas cavadas en piedra, por torrentes subterráneos de agua, también se rodaron algunas escenas de los ríos de color púrpura 2. O sea, cágate lorito. Bueno, cierro paréntesis. El caso es que se ponen a silbar y aparecen los esqueletos de goma espuma y uno de ellos, no sé si el Georgie Dan le dice al otro fulano, oye tío, que creo que has silbado mal, no aparecen mujeres, aparecen esqueletos. Y yo, Dios, sí. es el mejor chiste de la película. No, hay mejores. Los hay mucho mejores y los tengo apuntados, así que ahí vas a tener que cerrar la boca, ¿eh? Vale. Cuidado con Mourinho. ¿Pero qué me dices tú de los esqueletos con panza cervecera? Vamos a ver, que piénsalo, es año 82, hay pocos recursos, es un disfraz que va por fuera, joder. Es normal que sean gordicos, porque coño, llevan el disfraz puesto por fuera. Es como cuando te pones un plumas, parece más gordote, pues tú igual. Y lo bien coreografiadas que están las peleas, sobre todo esa. Y cuando están esquivando las lanzas con la cabeza, jo, es que es un monte. Lo hace además el uno y luego vuelve a hacer lo mismo el otro. El otro, sí. Y los fans que como esperan a que les llegue la hostia para zafarse así como, uy, mira, que casi me das. Es impresionante. Lo de las coreografías es tema aparte porque según avanza la película se va viendo que son mejores. Se va viendo que iban, que claro, a base de hacerlas, pues las últimas le salen bastante bien comparadas con las primeras. Es curioso, se ve que los tíos, claro, a base de practicar. Y además la, que en esta pelea es cuando sale por primera vez la música de Indiana Jones. Perdona, seguí donde sea, creo. Sí, John con lo de Indiana Jones. que creo que justo. es casi muy gracioso. No, pues comentaba eso, que con tanto caballo y con tanta historia en esta pelea, yo creo que es cuando sale la música de Indiana Jones. Lo tengo aquí justo apuntado, que vamos, que se montan allá. Sí. Además, cuando se termina la pelea y se montan a caballo y salen como huyendo, con la música de Indiana Jones de fondo, que luego aparece como unos frames de un monstruo gritando, ¿no? No tiene mucho sentido. Eso es lo que yo quería preguntar. ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Para qué coño, eh? A hablar con propiedad. No son monstruos. Son unos fulanos que se ve que tienen una camisa de rayas del CIA. Con caretas de goma de la tienda de los chinos. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. Señores, no es que esté exagerando, es que es así. ¿Qué es eso? O sea, termina la escena de acción y de repente, en Chinton Nixon, de repente, te sale así. Claro. Como el vídeo ese famoso de la niña del exorcista, ¿no? El PP es el famoso. Sí, es total. Era un rollo así, vamos a asustar al espectador. Sí, era como esas animaciones flash, ¿no? Que sale ahí. ¡Ay, que te cojo! Algo así, ¿no? Javi, de la escena esta de lucha, hay dos cosas que me han chocado mucho. Lo primero, que son fans de Double Dragon, porque no hace más que matizarle codazos a todo el mundo. Y fans de Super Mario Bros, porque no hace más que saltar encima a los pobres caballos. Los cogen a los... No hace más que saltarles encima, son muy saltarines. Les gusta mucho de saltar, sí, les gusta mucho de saltar. Tomando lo que decía David del susto ese, yo el primero casi salto de la silla. O sea, es que claro, termina la escena con los caballos ahí galopando. Tocotó, y de repente ¡pah! Es el típico vídeo de YouTube de acojonar. Si hubiera sido en VHS, lo mismo, digo, será de otra película que había grabado antes o algo. No me jodas, tío. Madre mía, no llevamos ni 20 minutos de película. Hostia, es ahora cuando salta un tío desde una cueva. Es una escena que viene ahora, ¿no? ¿O es más adelante? No, creo que ahora viene cuando les atrapan, ¿no? Les atrapan, sí. Se van como una especie con unos gladiadores o... Sí, les atrapan dos clones del hombre de hojalata del mago de Oz. Con unas pistolas con bombillica que sí. matan por crisis epiléptica, porque cuando se disparan empiezan a hacer así la pantalla unos flashes que te quedas medio hecho mierda, sí, y los tíos se caen del caballo como San Pablo. ¿Pero ahora no es cuando pasan por las pirámides? No, eso es justo antes de lo de los silbiditos. Que aparecen las pirámides. Que van viendo todas las civilizaciones como que han fallecido, o como que se han destruido, ¿no? Sí, bueno, empiezan viendo las pirámides. Ah, las pirámides, porque no sé qué, porque tenían tal. Luego empiezan a aparecer temática cristiana y ahí ya la cosa se pone un poco negra, porque ya con el tema de los cristianos parece que no se iba muy bien en la película esta, porque los cristianos eran los malos, los no sé qué creadores del... dice algo de símbolos nucleares y aparece un Jesucristo y tal. pero ¿acaso es mentira eso? No sé hasta qué... ¿El Jesucristo nuclear o lo que los cristianos son malos? El Jesucristo nuclear, no te lo pierdas. El Jesucristo el colega y el Jesucristo nuclear. Ahí lo tienes. Claro. Bueno, la cosa, lo que decía Dani, de que después sí, aparecen los clones del hombre de Jalata, que es una vaga imitación de lo que serían los soldados imperiales. Muy, muy vaga, muy, muy vaga. Yo creo que es un cameo de soldados de la serie Star Galáctica, pero de la de los 70, no de la de ahora. Son terribles, dan miedo. Ponen como de fondo como heavy metal de pronto, ¿no? O... Sí, además eso. Como ahora viene el metal ahí. creo que estaba sacado de la película Flash Gordon, la parte en la que. Y además creo que sé qué parte es. En la parte en la que Flash cogía una nave y lo estrellaba contra contra el castillo del malo, pues desde ahí lo sacaron. Madre mía. De que cuando sale el guitarreo se escuchen como armas láser y demás. Ah, vale. Ahora todo queda más claro. La cosa es que se los llevan y creo que es aquí ya cuando aparece el robot este, que es el hermano feo del robot de Perdidos en el Espacio, que lleva un rotativo, sí, cabrón. Un rotativo de tractor en la cabeza. Sí, un rotativo de naranja. Es una puta locura ese robot, a mí me encanta, me recuerda, es como Thursday, el robot que aparece en el primer Disgaea, pero en más cutre aún. Esto es horrible, los brazos típicos estos de aros, así de como los tubos de las aspiradoras, pues así, en ese plan. No, igual que el del Planeta Prohibido, es una copia, pero exacta, el del Planeta Prohibido. Sí, la verdad que aquí empieza ya un despropósito de gladiadores. Así. Sí, gladiadores, de peleas con multitudinarias, porque hay un montón de gente. Ahí las peleas siempre están llenas de gente que mira. Es, no sé, la cosa es. Sí, gente que mira, corre, mira, corre. Sí, bueno, y al final. Creo que al final lo van a escapar y se ponen a hablar ahí con no sé qué. Ya lo cuentas no, un poco allá aligerando. Es que hay una cosa. Me encanta cuando la gente huye. Porque están así quietos y de repente empiezan a correr toda la vez como si hubiesen dado una señal de sí. Como si dijeran. Ya, ya. A sí, como si hubiera ahí un director que hubiese dicho, ahora, corre, corre. Sí, que falta uno que le dé un codazo al otro. Oye, tú, corre, que han mandado a correr. ¿Sabes lo que? Dos detallitos así rápidos de la escena de Estados Gladiadores. Primera, las espadas son de un plástico tan blando que se dobla cuando las blandes. Vale. No había presupuesto a plástico duro. O sea, hacen así y se comban las espadas cuando hacen así, las agitan así al aire para hacer como que pegan. Ah, y la sangre de color fucsia a mí me vuelve loco. Era para esquivar la censura. A mí lo que me llamó fue lo del niño, tío. Sí, el niño que le están ahogando, ¿no? Y al padre le pegan una pedrada y se lo cargan. Sí, yo pensé. Qué crueles. Además, ese es el robot de Robbie, ¿no? El que mata al niño, ¿no? Robbie. Sí, es que ya tanto ver la película ya le tengo que poner el nombre porque es colega ya. Que anda como Fraga, tío, anda igual que Fraga. Qué imagen, madre mía. ¿Te imaginas que fuera Fraga el que hizo de robot en esta película? Pues igual. Bueno, la cosa. O se rodó esta película, ese hombre ya era viejo, así que. un saludo para Fraga. La cosa es que después es cuando se encuentran ahí con la familia esta que tienen que hablar ahí. Es que esta película tiene un problema, que como los subtítulos son tan sui generis, la ves, lees el subtítulo, pero como no te enteras de lo que han dicho, es como si la vieras realmente en turco. O sea, yo sé lo que pasa, pero no lo que hablan, ¿vale? Quizás por eso me ha gustado más. La cosa es que están en la casa esta y de repente el mago malísimo, que también creo que era cristiano, incluso. Sí. Reanima a unas momias de palo. O sea, son momias como estas que hechas como con papel higiénico, como con gasas alrededor de la cabeza y tal. Sí. Pero con garras. Garras de goma espuma. Sí. Yo cuando vi los bichos rosa eso. Sí, hostia, bueno, eran las momias blancas y las momias teletales de color. y justo antes de eso, el anciano, el líder de la tribu, es un cruce entre Carlos Jesús y Juan Pardo, tío. Tío, es un puto drama el viejo, ¿vale? Yo tuve pesadillas horribles. Ahí también nos presentan allá a la rubia Warri, ¿no, Javi? Hay que se cruzan miraditas con el protagonista. La rubia Warri muda. Eso también. Que ya lo explicarán porque es muda, porque aquí está todo explicado. Sí. Porque para los que aquellos que crean que esto no tiene argumento, claro que lo tiene. Porque la mujer es muda, pero luego se descubre el porqué. A lo que íbamos a hablar es lo de las momias de palo con garras que empiezan a perseguir ahí a todo Kiski. Y a la gente que matan, digamos que la meten en las tumbas de las que ellos han salido y esa gente se convierte en momia otra vez. Es un ritual un tanto peculiar. Sí, están ahí, sale un remolino, ¿no? Ahí. Sí, el remolino pro forma de toda la película, que vale para todo. Lo mismo te convierte en araña que te convierte en momia. O en zombie, porque esta película tiene zombies. No hacen nada, solo aparecen y caminan por el horizonte, pero tiene zombies. Tiene zombies. Javi, una pregunta te voy a hacer que veo que estás a tope con la película. En esta escena los protagonistas se escapan, tío, y me ha dado la sensación de que cuando ellos se escapan, cierran, ponen una piedra enorme en la salida para que no salga nadie más y se los cargan a todos. ¿Estoy equivocado? Cierto, cierto, cierto. Según el que sale como un monstruo más grande, ¿no? Pero es que no solo eso, no contentos con eso, es que los tíos llegan a la aldea esta de los matados de Carlos Jesús Juan Pardo, saben que el malo tarde o temprano les va a cazar y aún así los tíos se quedan en la aldea para que el malo llegue y haga una escabechina de puta madre, o sea, muy inteligente. Y lo peor de todo es cuando escapan de la aldea con el niño y la rubia que pone cara de olor a pedo y luego sonríe, pues van como de paseo, tío, van como de picnic, están como, oh, mira, estamos huyendo, fíjate, qué vista más bonita. Mira, una matanza aquí al lado. Sí. Claro, estaban pensando en el superentrenamiento que iban a hacer después. ¡Hostia! Vamos a la parte buena de la película. Entrenamiento cojonudo. O sea, la primera parte buena de la película es esto, el entrenamiento basado básicamente en levantar piedras y hacer cosas con piedras. El método de los bárbaros. De atarse piedras a los tobillos. Sí, atar piedras, pegar piedras. O sea, ¿Y puede ser que ahí Mourinho se convierte en Maradona un poco en alguna escena? Sí, porque a mí se me parecía mucho a Maradona en esa escena, todo despeinado así, palmeando unas rocas y dice yo, mira, despeinado y dándole patadas a unas rocas enormes y lanzándolas a tomar por saco, que cuando golpean explotan ahí un petardo del copón. Aquí las cosas explotan con mucha facilidad en esta. Claro, hay que recordar que se basan en una película americana, entonces es normal que las cosas exploten con facilidad. Eso es así, ¿no? Cuando dos rocas se chocan estallan, ¿no? A ver si va a estar no. Jesucristo nuclear y las rocas estallan. La escena en la que sale uno de ellos con las dos rocas atrás con cuerda a los tobillos y corriendo, o sea, es que una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. O sea, nada más que por esa escena merece la pena ver la película. Que más tarde copiaría Dragon Ball con su concha tortuga, ¿no? Es entrenamiento. Y Chicho Terremoto también, ¿no? Efectivamente, claro. Chicho Terremoto. A ver si no va a ser tan plagiadora esta película como creemos. Claro, claro. Igual ha sentado mucha cátedra. Atención es cuando está el tío ahí practicando. Creo que me llama atención cuando está el tío practicando. Espérate, que John se mea. Espérate, que le ha dado. Que le ha dado a John. Joder, Javier, es un artista. Está tomado, tío. Pásame un poco. Joder, es que... Javi, que ha dicho que ha sentado cátedra, dice. Perdón, ya está. Ay, qué grande. Pues seguimos, madre mía. Esto. Lo que me gustaba aquí de la película era los momentos Super Mario. Sí, joder. Además, que en ocasiones se escuchaba los muelles y todo de la cama. Bueno, y el careto que pone Mourinho, vamos a llamarle Mourinho ya, pues se ha quedado con eso. Cuando le está dando hostias al Piedro ese, al que con el que supuestamente se entrena, es un poema, tío. Y encima cámara lenta para que lo veas bien, para que te empapes ahí. Pero que se nota que no le está dando a la piedra ni de coña, o sea, hay un... Vamos a ver, vosotros nunca habéis hecho un arte marcial, los golpes se marcan, se tienen que marcar, no hay que dar que si no te haces daño. Joder, sabían. Pues calculan mal, porque luego llevan las manos llenas de tipo de mora, o sea que... Sí, verdad. Ahí en esa escena la sangre pasa de rosa fucsia a color yogur y frutas del bosque. Lo que decía Héctor de Super Mario, para los que no les pueda quedar así un poco claro, es que se ve a la legua que cuando hacen algún salto así, el salto especial, se ve a la legua que están usando una cama elástica, pero con el encuadre de tal manera que la cama elástica sí queda fuera del encuadre, de modo que se ve como un tío de repente hace un mini salto y el siguiente salto es ¡pum! Enorme. Y ¡pum! Es muy absurdo, pero vamos a continuar porque es eso, no llevamos ni un tercio de la película. Javi, un momento antes. Asistimos a ese momento Sánchez Dragó de despedida del niño pequeño que dice me ha gustado mucho conocerte. Literalmente dice me has gustado mucho, volveremos a vernos. Esperemos que sea cosa de los subtítulos. No, porque le da dos besos luego al niño, tío, ¿no? Sí, algo así, pero me parece todo tan sórdido. Yo creo que solo faltaba que el niño anduviese así un poquito escocido, ya estará. Faltaba un ya te llamaré o algo de eso. Eso, ya lo escribí en un libro. Pelea en el bar. Que a está mí muy me recordó un poco sí, la a la taberna de Star Wars, sí, sí. Un poquito. Quizás por la música. Antes de la pelea ya dije yo, esta escena me suena un poco a Mos Eisley, efectivamente. Poco después estamos en el bar. Oye, pero las máscaras es que son horribles. O sea, tío, ¿por qué le ponen a un tío una máscara de chino? ¿No tienen chinos ahí? Es verdad. Son horribles. Es que no lo entiendo. De carnaval, tío. Y luego entre los monstruos sale de pronto una tía como mirándose en, como con un fumando, no sé qué, hostia. Oye, pero es que me encanta, pues es que combina imágenes de los tíos que grabaron en esa cueva con las imágenes de Mos Eisley de Star Wars. Por lo cual se nota descarado el contraste entre distintos disfraces, tío. Eso es. Y además no se suponía que iban a buscar al malo para darle la paliza definitiva. Y los tíos se paran en un bar tranquilamente a tomar algo, a montar una pelea tabernaria. Joder, ¿cómo viven? Además, solo se meten en la pelea cuando les tiran la jarra, si os fijáis. Sí. Normal. Normal. Estaban ahí tranquilamente jugando al duro. Mira, John, tú hazte cuenta que estás ahí en una cervecería, macho. Va un tío disfrazado de rosa con un peluche. ¿Tú tienes la cerveza? Busca follón, seguro, tío. Se le ve la cara. Bueno, follón o esta de despedida de soltero. Las dos cosas. Es que eran el Teletubby, era un Teletubby, un chino de goma y un tío verde. Pero sí, pero era espantoso. Que lo que dicho rosa ese. La pregunta que tengo yo es que, ¿por qué cuando sale el peluche rosa se escucha un ruido de submarinista? Es que se escucha un. Siempre. Y acaba siendo un poco molesto. Es lo que más me ha gustado de esta película. Como cada vez que sale ese engendro o alguno de sus parientes, porque está el negro, el rosa y alguno más, pero sobre todo con el rosa, se escucha su manista ya a tope. Ese sonido, ¿sabes cómo se consigue, Javi? Coges una cañería de estas de PVC, de plástico, sí. Te la encasquetas en la cara y haces una pedorreta. Sí, total. Y sale así. O sea. Calla, pero esa... ya veréis cuando lleguemos a la parte de un chaco, tío. Con esos efectos sonoros. Esa es la cena que acogen a un peluche de estos rosas y le quita los brazos, los mismos brazos. No, eso es más tarde. Pero no da igual, porque este peluche rosa, cuando aparece, cuando el peluche rosa lleva hostias por todos lados. Lo ponen de verano. Es que le quitan sus propios brazos y se los clava y además hay un fallo de récord ahí impresionante, David, porque le corta un brazo, se lo clava, le corta otro brazo, sale la siguiente escena, el muñeco con los dos brazos cortados, mueve la foto a la protagonista que tiene el brazo en la mano y por supuesto se lo clava, con lo cual ya el muñeco lleva los dos brazos. Y a veces que le dan patadas al muñeco y sale como el pie atravesando por la espalda. O hay veces que se ve al tío pegándose con uno, cambia el plano y se está pegando con otro. Desastre. Sí, porque es que hay un plano. Está el tío ahí pegándose con el tío de Rosa y el otro, su compañero, pegándose con otro tío. Cambia el plano y tiene y están las parejas cambiadas. No, hostia, y aparte que se nota como que está el otro. Venga, pégame, porque se queda quieto. Sí. Que al otro, muévete un poco, tío. Hazlo un poco más creíble. Tras lo del bar, también hay otro mogollón de diálogos absurdos. Ahí empiezan a divagar. Malo. Aparece el malo, ¿no? Sí, bueno, el malo mago cristiano este que no sea santo de qué aparece con máscara, sin máscara, con máscara. Incluso hay un plano en el que está sin máscara y sin variar el plano, ¡pam!, aparece la máscara. No acabo de entender el porqué. Aparece encima de una mesa. La pone toda púrpura. Eso, se pone todo como de color púrpura y empieza a divagar sobre, dice... estudio en todas partes y aparece así un efecto un poco como un caleidoscopio cutre. Dice, estoy en todas partes, o quizás en ninguna, o quizás no existo, o quizás sí existo. O sea, porque soy inmortal, que él insiste mucho en eso, ¿eh? Que sin ánimo de ofender, era un poco gallego. Porque no sabía. pues quizás existo, o quizás no. O estoy aquí, o quizás no estoy. Así, el tío mojarse no se moja para nada, en absoluto. A mí esa escena me recordó un poco a no sé si alguien aquí habrá visto Kung Po, ese horror indefinible que a mí me encanta, con lo de, sí. Ahora tu traje es rojo, ahora tu traje es azul, pues sí, el tío dice, ahora la pantalla es fucsia. ¿Qué fijación con el color fucsia tiene esta gente, Sí, monstruos rosa, pantalla fucsia, sangre fucsia, un poco... Oye, Javi, lo que decías del casco sin casco, añado más. Hay una escena que sale con barba y sin barba. Oye. Tienes varias posibilidades a elegir, ¿eh? Pero eso no sería su colega con pinche que no se sabe de dónde sale ni lo que pinta, que aparece para dar dos voces y no vuelve a salir. No. Es el malo. Sale con máscara, pero... sin barba. Con máscara, con barba. Una cosa, sin máscara. Una cosa, el malo este que no me cuadra. Quiere dominar el mundo, no sé qué, o quiere destruirlo, no me queda muy claro, pero quiere conseguir un poder, pero... Oh, ¿habéis enterado cómo se consigue ese poder? Porque yo no tengo ni idea, ¿eh? Creo que quiere un cerebro humano para conseguir un arma definitiva que funcione con fuerza de voluntad, y ahí, a esa altura de la paja mental, me perdí. Vosotros coged cualquier texto así un poco rebuscado científico en inglés que veáis, lo plantáis en el Google Translator, lo traducís al castellano y es más o menos lo que divagan en esta película. Así, porque como ha dicho Dani, la frase es tal cual, es: necesito un cerebro humano porque los cerebros humanos tienen fuerza de voluntad y con ello poder dominar el mundo. A saber. Pues ya está. Pues vale. Y dices, pues mira. Llegados pues a este punto me la suda, pues vale. Sí, es pelea con un Teletubbies rosa, a mí ya me da igual. Claro, después de esta es cuando viene lo que comentaba David, de que del peluche rosa que le arranca los brazos y se los clava en el cuello. Después otra pelea absurda otra vez, de estas que están ahí un rato dándose sin venir a cuento, porque es un poco, no sé, RPG. Vas caminando y de repente, ah, toma, pelea, caminando, ah, pelea. Y ya es cuando por fin el malo les captura ya. Y claro, les entierra vivos, porque dice que la mayor tortura para un ser vivo es ser enterrado vivo. ¿Ah? Claro. Entonces, en esta escena, les meten en una especie de tumbas, y uno al otro se cuenta el truco para sobrevivir una vez eres enterrado vivo. Y es que dice como que tiene que evadirse de su cuerpo y pensar solo en su alma, y así respirará a través del alma y así no se ahogará. Bueno, que tampoco nos entierran tanto, Javi. Pero a mí en la arena de la playa me han enterrado más, Claro, eso iba ahora. Que es que la tortura es enterrarles como si estuvieran en la playa y echarle una paletada de tierra en la cara. Ya está. O sea, lo que es una paletada. Cogen una paleta en la cara con tierra, ya está. Y todos mirándoles, ahí, mirando, y todo el mundo mirando, y un silencio. Hasta que me asoma la cabeza. ¡Hostia! Dicen, coño, sí, han sobrevivido a la tortura. Pero qué tortura, cabrón. Pero claro, es que no han estado ni dos minutos. La cosa es que la tortura consistía en echarles, pues eso, una paletada de tierra en la cara. Lo que es una paletada. Y luego nada, le echan la paletada y todos se quedan ahí mirando, el malo y los peluches y todos. Se quedan ahí mirando a los tíos que tienen pues como dos dedos de arena por encima de la cara, hasta que ¡pam! se levantan los dos, así se miran, resoplan, y el mago ahí todo excitado, han aguantado la tortura. Me encanta porque dos se quedan mirando como diciendo, vaya mierda la tortura, ¿no? Pero lo grave viene después, que es que dice, bueno, pues como han aguantado la tortura, ale, avergonzarles. Pero es que es así, ¿cómo? Es que lo dice, ¿verdad, Javi? ¿Cómo que avergonzarles? Pero, o sea, primero les torturas y luego les avergüenzas. Pero tú no ves la película que estás haciendo, te parece poca vergüenza ya. O sea, Javi, antes de que se me olvide que has mencionado al malo, ¿te acuerdas cómo convierte a la gente en momia que le chupa la sangre? Con unas pajitas de estas que hacen circulitos que están sorbiendo, ¿sí? A mitad se tiene que parar, tiene que coger aire y volver a sorber. El tío bebe sangre a través de un turulo, tío, me encanta. Pajitas sí, de estas con circulitos, tío, pero qué mierda es esta. Sí, sí. Tipo serpentín de los alambiques, un rollo así. Ahí va. Pero es que cuando ha dicho lo de avergonzarles, he tenido un flash y he visto a los protagonistas, a Mourinho y a Jordi Dan, cubiertos de brea y de plumas de ganso. O sea, y he dicho, como aparezca algo así, es que me hago una camiseta de la película esta. Pero no consistía a avergonzarles, la verdad, no es que les avergüencen mucho, porque luego aparece una reina que andaba por allí, que no sabe muy bien dónde sale la pobre, y que le lleva la contraria al mago. Imagino que sería su mujer, porque es que, claro, son el mago y la reina, ni siquiera son el rey y la reina, o el mago y la maga. Entonces es un poco extraño. Se la liga uno de ellos antes, ¿no? No llega a ligársela, la utilizan. Sí, algo. Porque algo. De repente. A ver, es que toda la película tiene un rollo. Una tensión sexual muy extraña. Sí, porque... Hay uno de ellos que... Incluso entre Jordi, Dani y Mourinho, ¿eh? La tensión sexual es constante. Es constante. Entonces siempre anda a vueltas con chistes de las chicas, que a ti no te gustan las chicas, que a mí me gustan más las chicas, que si tal, que si cual. Y de hecho, cuando llega la escena esta que comenta John, es que dice, llega Robbie y le dice a Mourinho, vámonos, venga. Y le agarra el brazo, se lo lleva, incluso Mourinho se queja y dice que lo agarra muy fuerte. Y Jordi Dan se queda ahí en el sofá y dice, bueno, pues a ver si viene una tía. Y ¡pum! Aparece una tía. pero literalmente, o sea, ¡pum! Y aparece una tía. Sí, igual que desaparecen los ciervos en Ator, pues aquí aparecen las reinas. Entonces dice, anda, mira qué suerte he tenido, por fin una tía. Ahí empiezan ahí a camelarse, a que si se van a enrollar, que si tal y cual. Y cuando se van a enrollar, aparecen cuatro garras de peluche rosa y negro, creo. De repente, así también, ¡pam! Le cogen del cuello y ahí hay una pelea también así absurda, festiva. Pero bueno, la cosa es que la reina esta, cuando, después de lo de la tortura y el avergonzonamiento este, como que se revela y le dice al mago, mira, que no podemos con ellos. No podemos con ellos. Así que el mago, con muy buen criterio, la convierte en zombie. Pero es que no contento con eso, luego la convierte en araña. En araña, sí. O sea, es un poco absurdo. Yo casi prefiero ser araña que zombie. La cosa es que la convierte en zombie. Además, curiosamente, el zombie este que aparece durante breves segundos es quizás el mejor maquillaje de toda la película, el más conseguido. Porque era un zombie currado. Era una mezcla de Slot, el de los Goonies, con el San Francisco este del Club de la Comedia. El Enrique San Francisco. Con Enrique San Francisco. Pues ahí estaba. La verdad es que estaba muy currada. Nada, los tíos vuelven a escapar peleando esta vez contra un oso, o sea, lo que simula ser un oso, que era como los peluches rosas y negros, pero grande y marrón. Era una especie de pedoviar supervitaminado, algo así. Y llegan al viejo este de las pesadillas de Dani, que les cuenta una película en la que los musulmanes son la hostia y los cristianos asesinos. O sea, no, yo creo que está un poco sesgada la opinión en esta película. Sí, un poquito. Sí, un pelín, sí. No, ¿qué dices? Esta película e Intereconomía Televisión son la cosa más aséptica y objetiva que existe en este mundo. Pues el viejo este... Empieza las imágenes a divagar. Del Corán son la hostia, ¿eh? Sí, además es que empieza a divagar sobre... El Corán tengo que leerlo. Porque si dice y habla sobre todo lo que dice el viejo este, debe ser un libro del copón. Porque habla de guerra, de destrucciones, de renacimientos, de explosiones, de que se destruye el mundo, de que no se destruye, de los seres humanos. Es que Jesucristo es nucleares también habla. Sí. Jesucristo es el mal. Sí, porque además habla de que el mago este... Aparecen unas imágenes que a mí me recuerdan a Ben-Hur. Mientras cuenta que el mago sometía a la gente y le chupaba la sangre y no sé, un desvarío. La sangre, ¿eh? Sí, chupaba la sangre. Por eso lo he dicho rápido, porque ya sabía yo que ibas a ir a cortar. Le chupaba la sangre. Que se la chupen. Que se convierte en mono. luego, después del desvarío este, les dice que tienen que ir a buscar una espada del poder que se había forjado con una montaña de cobre que había protegido a su pueblo de la radiación durante la guerra nuclear. Ahí queda eso. Bueno. O sea, ¿qué pasa? ¿Que tenía una montaña de cobre que les protegía y decidieron usarlo en una espada para desprotegerse o qué? Se conoce, y que la redujeron ahí, la comprimieron en una espada, que vamos, la espada tiene pinta de ser un poco incómoda, porque es, pues, no sé cómo... ¿Es de cartón? No, y además la forma que tiene. Por la forma, sí, pero pesará poco, porque es como de ocumen. Sí, la hoja tiene forma de rayo, la hoja está en zigzag. Sí, y tiene como espinas extrañas y está hecha de cartulina. Es una cosa un poco... Eso, yo me quedo con eso. Cartulina. Tú dile a un niño, dibújame una espada. A un niño de 4 o 5 años, dibuja una espada. Y te dibuja una espada así. O sea, los niños no te van a dibujar un filo perfecto. No, te van a dibujar una espada en rayo con pincho y ya puede ser que tenga veneno. Pues esto es lo que hicieron en esta peli. Dijeron, al mismo niño le dijeron, escríbeme un guión. Y con ese guión... Y dijo, ¿pero puedo usar la espada? Y le dijeron, sí. Y dijo, vale, pues te lo escribo. Entonces, llegan a la espada esta. La espada que está custodiada por dos tíos que tienen pinta de que les moda el sadomasoquismo, porque van con una capucha y tal, y están ahí parados con sus guantes de fregar. Como burbujas de Freixenet. Sí, es una mezcla. Esto ya es hilar muy fino, pero es una mezcla entre burbujas de Freixenet y Chibi el pornoautor. Se llama así, ¿no? Sí, joder, sí. Vaya, sí. Vaya, refer, vaya, Vaya referencia. Qué recuerdo. Sí, porque siempre salía como con un saco en la cabeza y un rollo así, o con una máscara de guerrero mexicano, esta de luchador mexicano, pues es una mezcla así. La cosa es que, bueno, tienen ahí la espada, el tío dice, hostia, están aquí los guardias, pasa así de puntillas, tic, tic, tic, tic, y cuando toca la espada, ¡pam!, los guardias activan y pelea. No, vale. Obviamente gana a los hados estos, coge la espada y la chica que iba con él, la muda, abre una caja con un cerebro dentro, ¿vale? Antes de transportarse, es la misma escena. ¿Eh? Sí, está el tío peleando, se ve la tía que está al fondo, va a coger la espada, tiene a la tía al lado. Sí, bueno, es que era muy rápida, aparte de muda. Y ahí ella ya le dice algo. Y él dice, hostia, pero si tú no hablabas. Y dice, claro, es que yo no podía hablar hasta que un mortal no sujetase a la vez la espada y el cerebro. ¡Toma! ¿Pero qué clase de cabrón le echa esa maldición a alguien? Joder. Después de esto, salen de la gruta hasta en la que estaban y aparece Georgie Dan. Pero casi como con el rostro un poco agrio, muy serio. Sí, y este le hace ahí un par de coñas, Mourinho le hace un par de coñas y este no, como que no responde y se empiezan a pelear. Pim, pam, hasta que se descubre que es que un peluche se había convertido en el colega porque el mago había capturado a Georgie Dan y le tenía atada una máquina. Bueno. Eso es decir mucho, ¿eh? Atada una máquina es decir mucho. He visto que había dos cordeles de teléfono ahí cubriéndole la cabeza y poco más. Sí, bueno. Parecía que imité máquina por decir algo. La cosa es que eso, hay una pelea ahí fratricida con la espada de madera por el medio. Y nada, el tío este se da cuenta de lo que había pasado y sí que dice, hostia, pues mi colega, no sé por qué, o sea, no sé por el hecho de que un bicho se convierta en su colega, ya da por hecho que lo captura el mago. Bueno, la cosa es que dice, hostia, tengo que ir a salvar a mi colega. Y se meten, no sé cómo, porque aparece en el palacio del mago con la espada en ristre y matando a todos los hombres de hojalata que se encuentra por el medio. Escena mítica en la cual le pega un espadazo a un guarda y también cae el que tiene al lado. Efecto dominó a tope. Efecto dominó. Llegan ahí, les logra salvarle y mientras escapan. Es uno de los primeros momentos de la película en los que todos los monstruos que han salido hasta ahora les persiguen. Eso es como el boss rush en los videojuegos, tío. Eso si tiene mucho de videojuego esta película, ya sí. Lo digo yo. Sí. Hay que hacer una versión de esto, ¿eh? ¿No es este el momento Nunchaku? Que hablábamos antes. A ver, ¿quién de vosotros tiene cojones a hacer los efectos especiales del Nunchaku? Va. A ver, para empezar, el tío es así como el hermano feo de Miliki. Iban sí, un chaco. Sí. O sea, Iban un chaco ahí. Tal cual. Con la boca. Ay, vale, venga. Solo faltaba darse por estados y hacer. Bueno. La cosa es que cuando termina la persecución, esta, creo que es ahora. El tío dice: me cago en la leche, dame la espada que voy y me lo bajo a todos. Y dice Mourinho: no hagas eso porque tal y cual. Bueno, pues. ¿Quieres creer que se acaban peleando los colegas? Tan amigos que eran, se acaban peleando por la espada y se pira corriendo el otro con la espada a matar a todo lo que se ponga por delante. Que al final aparece otra vez el viejo de las pesadillas de Dani, que resulta que no era el viejo, sino que era el mago haciéndose pasar por el viejo. Y consigue quitarle la espada y el cerebro, el de Pega, no el suyo, a Georgie. Entonces, cuando le quita al viejo este, cuando le quita a Georgie la espada y el cerebro, el viejo muere diciendo, ahora tiene el poder para destruir la Tierra. Y digo yo, pero no estaba ya destruida. Y varias veces. Ay, cuatro veces lo menos. Que nos, es un quiero y no puedo. Claro, entonces están ahí los dos y dice y llega otra vez el Mourinho. Este dice, me cago en la leche, que es que mira tú que quitarme la espada, y el otro se sentía súper mal y no se le ocurre otra cosa mejor que, como se sentía mal porque había caído en la trampa del otro y había entregado la espada al malo, echa a correr hacia una puerta que había ahí, dice, tengo que ir a por la espada, y echa a correr hacia la primera puerta que ve, con la mala suerte de que el quicio de la puerta era explosivo. Ah, yo pensaba que había pisado una mina, macho, porque no, era el quicio. A ver, Ignacio, lo de la mina tendría sentido. Con lo cual, a mí me da la sensación de que es una mina. Desvirtuaría la película por completo. No, es que, bueno, realmente no es ni el quicio ni una mina, porque el tío se ve cómo sale por la puerta, gira y nada más girar hacia un lado, se escucha una explosión, ¡pum! Y aparece otra vez muerto ahí. Es absurdo. Y el otro no, nadie sale a ver quién le ha matado, no. Es muerto porque sí. Bueno, pues nada, entonces nada, el otro muere al final en los brazos ahí, hablando otra vez de mujeres. Ya, pero es ridículo, hostia, qué malos. Eso, Claro. Ay, Javi, pero que te dejas la pelea que tiene con el mago, el tío este, que el mago le señala con la mano y se va dando golpes contra las paredes. ¡Hostia! Ríete tú de Arthur luchando contra enemigos invisibles, me lo paso yo, pues, vamos. Sí, que... Bueno, mejor cuéntalo tú. Bueno, la historia es que el malo, no sé por qué motivo, le pone la espada y el cerebro en la cara al otro, hasta que el otro se aleja un poco, el malo le empieza a señalar con la mano y el otro empieza a darse hostias contra las paredes y a tirarse por ahí, como supongo que será la fuerza del aire o la fuerza mística, pero vamos, palo a Thor peleando contra guerreros invisibles, algo así. La cosa es que, bueno, después de que el tipo este muera en los brazos del otro hablando de mujeres, porque también no sé de qué empiezan a divagar sobre en el cielo habrá mujeres, no sé qué, bueno, una sandez como otras tantas. Hay otra pelea multitudinaria en la cual yo juraría que, vamos, he visto hasta Barney el dinosaurio aparece por ahí entre los monstruos, yo creo. La cosa es que el viejo le había contado al Mourinho este que si fundía la espada se podía hacer unos guantes de oro y unas botas de oro también. Los guantes de dorados estos le permiten pegar unas buenas tollinas, pero, y las botas saltar de cama elástica en cama elástica. Pero la forma de hacerlo, cosa tío. que ya hacía antes, saltar de cama elástica en cama elástica. Pero sí, bueno. Sí, pero bueno. Sí, pero al fin, ya en esta escena los saltos eran todavía más pronunciados, más cantosos todavía. Pero la forma era en que forjó los guantes y los... A ver, ¿cómo sería? Ese momento es muy duro para mí, Yo vi que cogía una papelera, la llenaba de papel, le pegaba fuego con una cerilla y mete la espada, ¿no? Y mete el cerebro y ya está, y se derrite. Así sería, ¿no, Javi? Sí, lo derrite y ¿qué hace el tío cuando tiene ahí todo el metal fundido? Que mete las manos. Con dos cojones. Ni quema ni nada. Vale, con dos cojones. A ver. La espada está hecha de cartón corcho, se funde con la temperatura que te dan unos papelotes de mierda quemándose. Entonces, ¿en qué se va a convertir? En agua con purpurina. Hay aplausos por ahí todo, me parece. No olvidemos que la espada nació de una montaña de cobre. O sea, eso es reciclaje y lo demás son tonterías. Tenemos una montaña de cobre, la convertimos en una espada, fundimos la espada, sacamos los guantes dorados. Y va menos, ¿no? Y con lo que sobra hacemos croquetas. Sí, completamente. Porque es que, madre mía, si de una montaña acaban sacando un cubito de agua con purpurina. Qué gente, qué derroche. Nada, pues ahora que ya tiene los guantes de oro y las botas de oro también, pues ya empieza otra pelea de estas ahí, taca, venga, contra todo monstruo viviente. Y aparecen también los del Sado de antes, porque ahora es lo que dice el Borras, que dice Dani, aparecen todos los malos que habían salido hasta ahora de nuevo, corriendo ahí por el prado a por él, mata otra vez a los del bar, que aparecen otra vez, los de la pelea del bar estaban ahí otra vez. Oye, Javi, una cosa, justo antes del Borras, cuando el tío sale de... Cuando el tío sale con los guantes así puesto en guardia y se ve una panorámica con todos los bichos ahí esperándole, algunos de ellos son siluetas de cartón corcho recortadas. Tío, en serio. O sea, acabo de volver a ver esta escena mientras hacíamos los comentarios y me he dado cuenta de eso. Son no tenían ni presupuesto para pagar bocatas de chorizo a los figurantes. O sea, tenían cuatro figurantes y el resto siluetas recortadas de cartón corcho, así con una forma humanoide extraña. Como si fuesen muñequitos de semáforo. Ten en cuenta que las siluetas recortadas siempre son más económicas que los actores y consumen menos. Y las que no tienen derechos, no hay seguridad social, está bien. No te joden el catering, claro. No, exacto. Claro, no cojan baja. Hay más chorizo y más pan para repartir. Claro. Bueno, chorizo aquí son musulmanes, no sé hasta qué punto, pero bueno. También se intercalan varias imágenes de Star Wars. Que no sé por qué en una pelea en un bosque a puñetazo limpio aparecen naves estallando en el espacio. Es que, me acordaba de esa parte. Sí, el Mourinho este mata a todos los peluches que había. Yo creo que acaba los esquilma, acaba con todos. Mata a Robbie también, que termina explotando y quemando un bosque. Porque es que... Ahí cuando sale el robot, ahí yo tengo aquí apuntado que es una de las pocas escenas, o sea, si queremos contar las cortinillas fucsias como postproducción. Pero es una de las pocas escenas que disparan láser y están pintados sobre el fotograma. O sea, chicos, tenemos pospo. Sí, sí, justo al final, cuando está luchando contra el robot, están como disparando rayos de las manos o no sé exactamente qué. Eso es porque en el catering sobraba cuscús y han dicho, vamos a ver si contratamos a un ayudante de montaje que nos haga, nos grabate los fotogramas con rotuladores carioca. Sí, el mismo niño de la espada sería. Seguro. A mí me gusta mucho cómo mata a Robbie y cómo cuando es que, o sea, la escena es, pelea con el robot. El revienta el robot explota y lo siguiente que aparece es una panorámica de un bosque ardiendo. Sí, sí, es verdad. Es eso. Bueno, en el desierto, ¿no? Sí, claro, pero bueno, ¿cómo se dice esto? Sotobosque, ¿cómo se llama esto? Va, bosque bajo, que no, hay un poco de todo, eso. La cosa es que pelea contra los del bar otra vez, sí, escena de naves porque sí otra vez, saltos en colchoneta, pirotecnia barata, botes de humo rosa, y al final termina matando al mago malo a pedradas, ¿vale? Porque son las piedras que comentaba Altamir cuando Mourinho se convierte en Maradona y le pega ahí unas pedradas y tal, pues ahí es cuando lo mata y le parten dos. ¿Cómo han hecho el efecto de partir en dos al mago? Muy fácil. Tú grabas al tío con media cara en negro y lo pones de un lado y de otro. Es decir, primero aparece el lado izquierdo con el lado izquierdo de la cara con el lado derecho en negro y luego al contrario, el lado derecho de la cara con el lado izquierdo en negro. Pones una vez eso, lo quitas, lo pones otra vez y debe ser que piensan que somos gilipollas y así creeremos que es que le ha partido a la mitad cuando en realidad lo único que tiene es sombra en la mitad de la cara. Sombra. Pensarlo lo pensarán, Javi, porque acuérdate tú también de la escena que empieza a partir maniquís de peluches por la mitad, hay quietos que están ahí parados, que estás otra. Sí. Y cuando la arranca la cabeza a la momia, se la tira a otra momia y estalla. Explota. En la pelea contra Rajoy, porque el malo sin la careta. En serio, el malo sin la máscara es el primo feo de Rajoy. Debe ser ese que no creía en el cambio climático o algo así. Bueno, el caso es que hay un momento en el que el amigo Mourinho saca de la nada dos shurikens de cartón, que ríete tú de Naruto, se los tira y explota una ala X. Sí, tío, el efecto, o sea, mariposa, sí. Tira una estrella de cartón, explota una ala X, macho. Eso es así. Sí, y hay un terremoto en Afganistán también. Cuando tiras algo explota, si es una piedra, otra piedra, si es un shuriken. Pero además, Dani, los shuriken esos los está tirando todo el rato y luego sale con la barra en la mano hasta que en un momento que deciden cambiarlo ya los shurikenes, pero que los lleva disparando hace media hora. Es un fallo de récord también brutal. No, eso es porque tenía un generador espontáneo de shurikens debajo de las manos, como Shinobi. Había hecho el truco de los shurikens. Sí, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, A, B. Matan al mago y de repente todos, malos y buenos, se empiezan a abrazar. Hay un regocijo ahí tremendo, todos fiestote. Se despiden ahí a todos, chapitos al cabo, se despide de la mujer muda que luego hablaba, se despide del niño y se va volando en el halcón milenario. A tomar por culo. Pero ¿dónde lo tenía guardado? En el bosque que se pega fuego o algo así. Yo creo que sí. Porque. Y luego ya para finalizar. Pues aparecen escenas del Halcón Milenario, hay fusiladas de Star Wars y tal, que sí, uno y tal. Y quiero leer las frases finales de la película que a mí me han llegado. Pensaba hacerlo con acento turco, pero para no ofender a nadie, lo voy a leer normal. Y dice: no puede haber un humano sin mundo, ni un mundo sin humanos, porque los humanos son el mayor valor en el universo. Proteger vuestro futuro, porque el futuro está en la paz. El que va a hacer vivir la paz, sin duda, es el humano. Es como un silogismo de estos que estudiamos. Sí, sí, ¿sabes? Dios, sí, como los que soltaba el indio enorme de Mystery Men. A mí me recuerda más... Antes de ir a la izquierda y que era a la derecha, ¿no? Algo así, Dani, era... Sí, era... si no dominas tu ira te dominará a ti. Sí, o sea, ese hombre es del club de la tautología. La primera regla del club de la tautología es que no se habla del club de la tautología, ¿no? A mí me recuerda más al que salía este también de los monólogos y del hormiguero, al rey de las cosas pequeñas. ¿A Piedraíta? Piedraíta, sí, sí. Cuando leía las etiquetas de los productos que estaban, estas etiquetas que estaban mal traducidas, es tal cual, porque esta frase de el que va a hacer vivir la paz sin duda es el humano, yo quiero pensar que en turco tenía sentido. ¿Tú crees? Igual que el resto de la película. Sí. Yo no noto claro, ¿eh? No sé. Qué desastre de película. Y aquí ya termina, que no hay títulos de crédito ni nada, porque como comentaba antes Héctor, los títulos de crédito fueron al principio con cartulinas iluminadas desde atrás, yo creo que eran, o algo así. Era una, algo raro. Ay, señor. Bueno, madre mía. Es que no se puede decir más en menos. Que además hay que decir que tiene esta película tiene cagaos segunda parte. ¡Hala! ¿Cómo sabéis que? ¡Hostia! No me jodas. Oye, pero la dejaremos para la semana, digo, para la temporada que viene, ¿no? Sí, es de 2000, sí, es de 2006. Sí. Y además es de 2006, es un hostia. Nuevecita. ¡Hostia! Vale. Es que sí, que sí. Pues si se ha hecho grande. Esto, los Vingueros 2, cualquier día. Yo repito lo que dije al principio. El cine de Wario tiene buenas, malas buenas y esta que son buenas malas. A mí esta me ha gustado, yo me he entretenido bastante. Yo no llegué a ver la de Shocking Dark, pero, no, por ejemplo, me lo pasé mejor que con Ichi the Killer o tal. O sea. Y la verdad. Te pone a buscar información de esta película y te salen un montonazo de entradas en internet de esta película. O sea que se la peña, en el fondo la ha visto. Leyendo información en un blog, tío, vi que un artículo se titulaba Star Wars Turca, que el que vas te acompañe. Lo tenía que decir. Bueno, pues si queréis, vamos cerrando, que me parece que otra vez nos hemos ido de hora, madre mía, con cosas como estas es que se pasa el tiempo volando. Así que vamos a ir despidiéndonos, señor Altamahir. Venga, hasta luego. Un programa un poco atípico este, así con la película esta, que me dejó un poco así trastocado, pero muy muy divertido, sin duda. Y nada, y a ver si de breve es la semana que viene. La próxima tenemos el top de Super Nintendo listo ya, y hacemos la historia esa. Señor Dani. Pues nada, encantado de echarme unas risas aquí con vosotros. Ha merecido la pena ver esta puta chusta de mierda de Pepsi. Señor David. Pues nada, muy buenos programas de hoy. Me lo he pasado de puta madre, el juegazo que hemos hablado con Amito también ha estado de puta madre y nada, hasta la próxima. Y bueno, y recordad lo de que tenemos pendiente, lo de los juegos de mierda, o sea, que la gente nos mande sus juegos y al final todo mierda. Anda, ese programa va a ser brutal, película de mierda, juegos de mierda, va a ser... En fin, cambiaremos el nombre a Fase Mierder. O sea, creo que al final de ese programa ponemos el sonido de una cisterna de retrete y ya. Bueno, señor Héctor. Ay, este programa, este cine de Wario va a marcar un antes y un después, macho. Esto va a hacer historia, tío. Señor Javi. Nada, que me ha gustado mucho la película. Espero. Voy a proponer una para la semana que viene, a ver si puedo corresponder. Ya la sabrán nuestros oyentes en su momento. Y en estos segundillos me gustaría decir dos cosas. Primera, Assassin's Creed 2. Si llegáis al nivel 11, no apagáis la consola. Haced el nivel 12 porque hay un bug que te revienta la partida del 11 para atrás. Por si alguien todavía no lo sabe. Yo lo he sufrido antes de ayer y me he cagado en todo, ¿vale? Lo tendré en cuenta. Además, yo tengo miedo doble porque la versión que yo tengo es la de PlayStation 3. O sea, imagínate. Assassin's Creed 2, vale, tú llegas al nivel 11, acabas la misión y dices, bueno, no me apetece seguir jugando. Guardas, como siempre, apagas la consola, al día siguiente enciendes y Oh, no hay misión. Tengo un pincho USB para hacer copias de seguridad de partidas, no preocuparse. Vale, bien, chaval precavido. Y de segundas, me gustaría, ya que hablamos siempre del Facebook, también comentar, aparte de que tenemos Twitter, ¿verdad, Ignacio? Sí. Lo que pasa es que se usa poco. Dicen que lo tenemos un poco abandonado. Me gustaría desde aquí agradecer a toda esa gente que nos escucha yendo a trabajar, yendo a la universidad, a lo que sea, porque independientemente de que seguramente nunca jamás ganaremos un premio al mejor podcast, desde mi punto de vista y desde mi humilde opinión, el mejor premio que hay es que gente así nos escuche, o sea, gente que nos use para matar sus ratos antes de ir a trabajar o antes de ir a estudiar, que a casi nadie nos gusta, supongo. Para mí personalmente, y creo que hablo en nombre de todos, es algo que nos enorgullece tener oyentes así, y quería aprovechar estos momentos pues para agradecer la confianza que depositan en nosotros, pudiendo escuchar cosas mejores que las hay. O sea, primero les jodes la vida con Star Wars turca y ahora les haces la pelota. Muy bien, Javi. No, la propuso Héctor. Héctor, ¿cómo eres, de verdad, eh? Sí, venga, cagarme a mí el muerto ahora, eh. Bueno, y para acabar, nuestro invitado que siempre te estamos jodiendo, la primera vez que viste cine de Wario fue Terminator 2, esta, ya ves, la próxima ya verás, vamos. Sí, la próxima para Jesucristo Cazavampiros, perdóname que interrumpa. No, sí, es que Javi comentaba que había varias películas, varios tipos de películas de cine de Wario. Joder, macho, yo me estoy comiendo las mejores. Ay, perdonad, ¿eh? Yo la verdad es que, joder, es que ha llegado un momento del programa que no me he podido parar de descojonar porque no sé, lo estamos pasando muy bien y sí que, bueno, un poco lo que comentaba Javi, bueno, Dani también, que ya el mero hecho de la charla que nos hemos pegado, como hemos explicado un poco a la gente, pues cómo es esta película, pues que lo mismo puede ser la gente si se la baja y la ven varios amigos ahí en casa, todo con unas cervezas y tal, y que siendo mala es buena en el aspecto en que puedes pasar un buen rato y partirte de risa y tal, con la propia película, como me ha pasado a mí, pues grabando el programa con vosotros. Y nada, pues como siempre, agradeceros que me hagáis un huequillo para pasarme por aquí, porque, vamos, me lo paso súper bien con vosotros y nada, lo dicho, yo creo que un programa redondo y para adelante. Bueno, pues nada, John, ya sabes que estás invitado para cuando quieras, a ver si te buscamos otra película que no desmerezca esta. Y también, pues, darle la razón a Javi. Consideramos que es el pago que nos hacéis por nuestro trabajo, dedicarnos ese rato. Venga, vale. Encantado de estar con todos vosotros, ¿eh? Espera, primero te despido. igualmente, Andrés. Bueno, adiós. Estoy encantado, ¿eh? No, hombre, ya sé que me va a despedir, pero joder, también quería tener unas palabras en off con vosotros. Ah, decir que me lo he pasado de puta madre con vosotros y espero poder repetir la experiencia. Tienes que ver la película, macho. Hubieras disfrutado mucho más, con la película. La tengo ya descargada y estuve viendo en YouTube unos cuantos trailers y digo, joder, vaya castaña de película. Estaba viendo precisamente la escena esa que estabais comentando, la del muñeco rosa ese que le quitan los brazos y se los clavan. Cutre. Pero mola. Se merece juego 8 bits, ¿eh? ¡Hostia! Sí. Ideón. Versión Spectrum, ¿no? Pero qué atrevimiento es este. Bueno, con Amito, pues te paso a despedir, ¿vale? Venga, vale, gracias. Bueno, perdón. Gracias a ti. Perdón. Ya. El John este no puede ser. Ay, el Indiana John, ay. Perdón, silencio el micrófono, John. Perdón, Andrés, perdona. Que me he venido arriba. Bueno. Ahora me entró la gripe. Bueno, señor Konamito, un placer tenerte con nosotros y me gustaría que nos comentaras un poco, que nos hablaras un poquito de tu blog, de tu página, que es una auténtica maravilla para cualquiera que le guste o que no le guste el MSX, que es súper interesante. Pues nada, están todos invitados a pasar por konamito.com, un blog de actualidad y noticias sobre el mundillo MSX y el mundo retro en general, aunque más ciertamente el MSX, que es lo que más me tira. Cualquiera está invitado a pasar por allí, compartir sus opiniones y colaborar con lo que quieran, un artículo, un comentario, lo que quieran. El blog está abierto a la participación de todos. Bueno, Konamito, lo dicho, un placer y esperamos contar contigo para cualquier otro programa que te interese estar. De acuerdo, muchísimas gracias por la atención recibida y espero poder volver a repetir la experiencia porque ya digo, ha sido fantástica. Sois un gran equipo. Gracias. Madre mía. Pero John, ¿qué te has tomado? La culpa es del John. Tú no sabes, el John este es lo peor. Es lo peor. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo y la última fue en Madrid. Joder, es un crack el tío, ¿eh? Eres un artista. Sí, sí. A ver si me doy un salto para allí, para Bilbao, coño, para en julio, joder. Ya sabes que tienes todo, iba a decir todo abierto. Pero vamos. Aquí te espero. Aquí te espero con todo abierto. ¿Cómo suena? Aquí te espero con todo abierto, ¿no? Joder. Vale, vale. Venga. Venga. Chicos, un saludo. Hablamos. Y nos vemos, vale. Hasta luego. Perdonad, que se me ha ido la olla. Tranquilo, tranquilo. Me duele la boca un puñado de reírme, que lo sepáis. Es un artista con ámbito. Y bueno, nos vamos a ir ya despidiendo todos. Recordar que estamos en iVoox, iTunes, que de todos los viernes de 5 a 7 estaremos en Onda Portillo, Cadena Energía, y en Radio Podcastellano. Y también podéis descargaros las nuevas cápsulas de Fase Bonus. Recordar que no tienen periodicidad. Y poquito más os podemos decir. Ya sabéis que nos veremos la semana que viene. Muchas, muchas gracias a todos por escucharnos. Como siempre, muchas gracias a mis compañeros. Y, como digo siempre, ¡hasta luego!